Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Bienvenidos al programa número 1111, la edición 1111, los cuatro unos. Bueno, no está nada mal, ¿eh? 1111 ediciones juntos, 1111 noches llenas de emoción, de misterio, de complicidad, de hermandad, y vamos a pasarlo realmente bien. Vamos a celebrar este programa 1111, pues como mejor sabemos, es haciendo radio, la radio en vivo y en directo, la radio en color para todos los oyentes de esta magnífica emisora. Y por cierto, luego daremos algún contestador automático porque vamos a felicitar las fiestas, vamos a expresar nuestros mejores deseos en un contestador y con ello Onda Cero Radio va a hacer su campaña de Navidad. Así que os podéis escuchar ahí en esos mensajes que vamos a dejar en los contestadores que pronto vamos a habilitar. Luego daremos el número y cómo debéis hacerlo. Ya veréis qué divertido para estas Navidades 2004. Bueno, pues el menú de esta noche viene francamente bien, muy completito, con Sergio Monforte, todo un príncipe en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en esta producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y este programa 1111 se lo voy a dedicar a todos mis compañeros, a Sergio, a Silvia, a Macarena, a Martín, porque están todos muy malitos, luchando, combatiendo contra los virus, en especial Silvia y Macarena, y como auténticas heroínas, como auténticas agustinas de Aragón, están aquí al frente del programa, y eso me llena de orgullo. La verdad es que cuando uno se siente arropado por compañeros así, pues da gusto trabajar y da gusto afrontar lo que sea. Así que para ellos la edición 1111, que no todo el mundo puede presumir de tener dedicado un programa 1111. Bueno, pues en esta ocasión con el profesor Bacterio, con Juan Ignacio Cuesta, vamos a hacer un poquito de turismo misterioso, vamos a visitar lugares de poder, y yo creo que incluso puede ser el prólogo a toda una saga de programas, lugares mágicos, lugares llenos de encanto, y sobre todo ahora que llega la época pues de vacaciones de Navidad, para algunos, no para todos, otros tenemos que estar aquí, y lo hacemos con mucho gusto, pero hay sitios para visitar, son las mecas del misterio. Y vamos a descubrirlas poco a poco con el profesor Bacterio, con Juan Ignacio Cuesta, la quinta C, en unos minutos aquí en Onda Cero Radio. En nuestros pasajes de la historia vamos a divertirnos, va a ser un momento entrañable, porque el pasaje de la historia de hoy está dedicado a Oscar Wilde, y con él vamos a descubrir cosas interesantísimas. El príncipe de la estética, el rey de la diversión, el rey de la vida, así se gustaba denominar, el rey de la vida. Oscar Wilde es un personaje absolutamente pleno, esplendoroso. Dio sentido a la decadencia del siglo XIX. De hecho, casi falleció finiquitando el siglo. Y Oscar Wilde tiene muchas cosas que decir. Hoy las vamos a recordar en los pasajes de la historia. Tendremos Enigmas del Mundo, que también estamos completando toda la colección. Estamos ya en el capítulo número 196, esos enigmas interesantísimos que nos propone Bruno Cardeñosa. Tendremos nuestra sección de cómic habitual con Raúl Sogún, a eso de las 3 y 5, 2 y 5 en Canarias. Vamos a dedicarle el programa a Stan Lee, vamos a hablar del fundador de la Marvel, y vamos a decir cómo se llegaron a crear grupos como los Cuatro Fantásticos, como los Vengadores, cómo se recuperó el Príncipe Namor, en fin, que en ese espacio de cómic tan querido por parte vuestra, lo estáis apoyando desde el principio, con Raúl Sogún, el gran genio también de la fantasía en La Rosa de los Vientos. Ahora momento para el correo electrónico, tiempo para el concurso, estamos repartiendo nuestra tercera cesta cultural con los Psycho Killer y también la breve historia de los Gladiadores, los Samurai y el Rey Arturo. Y el CD de La Rosa de los Vientos, claro que sí. Tiempo para la gente sin escrúpulo. Adiós, la que tenemos aquí montada con el asunto que nos propone Macarena Yagüe esta noche. Y somos europeos, ¿y qué? Los alemanes utilizan preservativos de mayor tamaño al que deben utilizar. Es que esto de los fardones, esto de los fantasmones eróticos, la verdad es que no es cosa del siglo XXI, sino que ya viene de lejos. Esto ya empezó en la prehistoria. Ya empezaron a fardar en cuanto levantaron la maza. Aquello fue tremendo. Bueno, pues parece que la medida estándar europea en cuanto a penes debe estar en torno a los 14 centímetros. 13, 14 centímetros. Bien, pues los alemanes, cuando van a comprar un preservativo a la farmacia, piden tamaño pues super grande, tamaño macro grande. Luego eso, claro, tendrán que darle cuatro vueltas. Pero bueno, es una noticia divertida en todo caso y la vamos a comentar en la sección Somos Europeos y qué, también de gran prestigio, de gran asombro entre nuestra audiencia. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Siempre hemos mostrado mucha predilección, mucho interés por los lugares de poder, esos lugares misteriosos, mágicos, muy originales, únicos siempre en el territorio donde se asientan. Una auténtica maravilla que deberíamos visitar constantemente. Bueno, de hecho no es que lo tengamos como imposición, sino que algo, algún efluvio, alguna corriente telúrica, alguna entidad espiritual nos impulsa a visitar esos lugares, esos santuarios. Lugares, emplazamientos casi casi evanescentes, ¿verdad? Bueno, pues con Juan Ignacio Cuesta, nuestro querido Bacterio, nuestra quinta C, vamos a ir visitando estos lugares de misterio, lugares de poder, y vamos a averiguar qué misterios, qué secretos, qué enigmas encierran. Casi casi evanescente, Juan Ignacio Cuesta, ¿qué tal? Buenas noches, mi querido Bacterio. Oye, que ya estoy por el otro, ¿eh? Ya estás por el otro. Es único, es original, no hay otro. Si no existiera el profesor Bacterio, deberíamos inventarlo. Solo él resuelve como resuelve. ¿Qué tal, Bac? Buenas noches. ¿Dónde estabas? Pues no sé qué ha pasado, pero de repente se ha cortado la línea y he tenido que darle dos guantazos al teléfono para que volviera la cosa. ¿Fuiste abducido? La técnica que funciona de esta manera, ¿no? Todo un experto en informática y es que caramba para conectar contigo, ¿eh? Sí, pero es que resulta que el par de telefónica es como es. Sí, el pack. Tú siempre abonado a la oferta. Bueno. Es que es lo que ahí lo que hay, o sea, a nosotros nos han vendido que había muchísimas compañías, pero solo hay dos hilos de cobre que llegan a tu casa. Dos hilos de cobre, efectivamente. Nada más. Efectivamente, con lo sencillo que es tener un teléfono con rosca, ¿verdad?, o con manivela. Bueno, pues yo creo que a las alturas que estamos de la historia habría que tener un tipo de teléfono un poquito más del primer mundo y no del tercero. Y del tercero. Bueno, y en estos lugares de poder el teléfono se usa poco, ¿no? Hay una anécdota muy bonita que yo me contaron hace muchísimos años y que es absolutamente maravillosa, que es la historia de aquel hombre que iba al árbol a hablar con sus familiares lejanos. Sí. Y alguien se acercó y le dijo, pero bueno, ¿y usted qué hace? ¿Por qué va al árbol a hablar con sus familiares lejanos? Y dice, pues bueno, pues porque no tengo teléfono. Está muy bien. Bueno, pues, ¿no te parece que estos lugares de poder, yo no sé si hay tantos como podemos intuir o...? Pues, si seguimos las normas que nos dio Harman y que nos han dado Cox y otros investigadores, pues prácticamente podemos encontrar uno cada 35 metros. ¿Uno cada 35 metros? Lo que pasa es que unos son positivos y otros negativos, claro. Vamos a explicar a los oyentes qué son las líneas Harman. Vamos a ver, las investigaciones de Harman, del doctor Harman, establecieron que la Tierra estaba más o menos circundada por una serie de cinturones de energía que estaban separados por líneas entre 35 y 60 metros aproximadamente. Sí. Luego Cox y Curry descubrieron que había otras que eran transversales a estas o que eran incluso inclinadas. Bueno, pues cuando se produce un nódulo entre estas líneas de energía telúrica, vamos a ver, quiero explicar lo que es la energía telúrica para que nadie se llame a engaño. La energía telúrica es como cuando uno tiene un muelle y lo tiene tenso. El muelle no está en posición de dispararse, pero está con la energía latente para dispararse en cualquier momento. Bueno, pues estos sitios son coincidentes con aquellos lugares donde se producen los santuarios, los lugares mágicos y cosas así. O sea, que el ser humano, a lo largo de su historia, ha ido buscando estos lugares, ¿no? De forma inconsciente casi, ¿o? Efectivamente, donde inconsciente o inconscientemente se percibía algo que estaba a punto de manifestarse en algún momento y que en un momento se manifestaba, claro. Por ejemplo, una línea de Hartmann puede estar cerca de un río, de una corriente de agua. Sí, cuando una línea de Hartmann, una línea de Coase o una línea de Curry se juntan junto con una corriente de agua, lo que se produce es un nodo donde suele suceder algo lo suficientemente importante como para que, por ejemplo, los pueblos antiguos levantaran un dolmen o cosas así. Un dolmen. Bueno, y muchos fenómenos esféricos, ¿verdad?, acontecen cerca del agua. Efectivamente, porque el agua, no olvidemos, encierra los grandes secretos de la vida. Si nosotros existimos es precisamente porque de los cometas bajó el agua a la Tierra, precisamente de sus colas se desprendieron grandes bloques de hielo que bajaron a la Tierra, que dieron origen a los mares, a los ríos, a las lagunas. Exactamente, ahí tenemos al cometa como vehículo de vida, ¿no? La panspermia, ¿no? Efectivamente. Además, no lo dice ningún chalao, lo dijo Juan Oro. Sí. Un científico de la NASA, vamos. Claro. Entonces, a lo largo de los siglos, esos puntos de energía, esos santuarios llenos de vida, llenos de luz, han sido detectados por el ser humano, pero imagino que habrá miles todavía por detectar, ¿no? Bueno, realmente, dando vueltas por este mundillo, y el mundillo cercano que es nuestro entorno cercano, pues joder, estoy hablando de Madrid, de Guadalajara, de Cuenca, de Toledo, prácticamente en cada pueblo he podido encontrar un lugar de poder. Algunos desconocidos, otros muy conocidos, pero algunos absolutamente fascinantes, porque fueron reconocidos incluso hace más de 7 u 8 mil años. Entonces, esa energía invisible que emana de la Tierra es como que la necesitamos, como necesitamos esa transfusión de energía para... Pues sí, la necesitamos, Juan Antonio, claro que la necesitamos, porque evidentemente nosotros somos un déficit de energía, somos bioquímica. Y precisamente uno de los problemas que tiene el hombre es el déficit que tiene de endorfinas. Esos neurotransmisores que son de alguna manera semejantes a los mismos que tienen los opiáceos, pero que nos proporcionan la anestesia ante los dolores. Sí, luego, bueno, supongo que cada ser humano tiene su lugar de poder favorito, ¿no? Donde se encuentra especialmente a gusto. Luego tiene uno cada su pequeño altarcillo donde recibe esa dosis de dofinas que necesita. Aquello que dice, bueno, es que cuando voy a mi pueblo resulta que debajo de aquella encina estoy especialmente a gusto, ¿no? Efectivamente, abrazar un árbol, la piedra esa que te habla, esa fuente con la que tú tienes esa relación especial, ese camino, un valle, una pequeña laguna, todos esos son lugares de poder. ¿Por qué? Porque nosotros les conferimos el poder que ellos tienen sobre nosotros. Es como que te sientes más activo, ¿verdad?, cuando llegas a esos sitios. Claro, por lo menos. Estás más lúcido, tienes mejores ideas, más positivo. Efectivamente. ¿Y también los hay negativos? También los hay negativos, por supuesto. Yo en alguno de mis viajes he llevado a la gente a lugares donde la gente no podía soportar la sensación de negatividad que había en esos sitios, porque eran normalmente lugares asociados a quien ha ido a pedir por la enfermedad de sus hijos o de sus parientes, por ejemplo, el Cristo de Rivas en Madrid, o por ejemplo la Virgen del Cubillo en la provincia de Ávila. Bueno, la visita al Cristo de Rivas es tremenda, porque claro, cuando llegas a la iglesia está todo lleno de reproducciones, ¿no?, de piernas, de brazos. Efectivamente, piernas, brazos, cerebros, incluso alguna mujer se la ve andar cerca de 100 metros que existen desde la entrada hasta la propia iglesia, andando de rodillas con dos velas en las manos. Sí. No hay que irse a México ni a otros sitios para ver este tipo de costumbres. Uh-huh. Sí. O sea, esas costumbres están entre nosotros y la verdad es que solamente hay que ir, por ejemplo, a Cristal Medinaceli y ver las colas que se forman para darse cuenta que todos somos un poco deudores del lugar de poder y de esas entidades que están un poco por encima de nosotros, ¿no? Es verdad, cuando entras en una iglesia, ¿verdad?, en un recinto sagrado, hay mucha gente que vaya a pasar un ratito, ¿verdad?, y sale confortada, ¿no? Sí, indudablemente. ¿Por qué? Porque en el fondo el hombre es un ser desvalido que está buscando siempre en sus superiores espirituales ese consuelo que le falta. Eso no es exactamente de esa manera, pero todo el mundo lo lee de esa manera. Por lo tanto, es absolutamente legítimo que utilicen lo que esté en su mano para conseguir esa paz Sí, que les permite seguir viviendo. En el asunto de los visigodos siempre me llamó la atención cómo elegían, ¿no?, los lugares para ubicar las ermitas, estas del siglo VI, siglo VII, ¿verdad? Bueno, en la época de los visigodos, tú lo sabes muy bien, Juan Antonio, porque has escrito sobre ello, había una serie de señores que eran sedictivos, que eran los lauríes. Hoy día los llamamos radomantes, los llamamos geodésicos, bueno, podemos llamar de muchísimas maneras, pero que eran capaces de sentir en todo su cuerpo esas energías sutiles que brotan de la tierra y decir, este es el lugar adecuado para poner un santuario. Así es. Efectivamente. Bueno, ¿y cuál es el sitio más pequeño? Fíjate qué reto te propongo. ¿Cuál es el sitio más pequeño que te haya llamado la atención de forma muy positiva? Mira, el sitio más pequeño que he encontrado que realmente es capaz de dar un subidón de endorfinas, a ver si me explico bien. Sí. Bien, ha sido en el castillo Calatrava de Zorita de los Canes. Hay una pequeña cripta a la que se accede por una pequeña galería que baja y hay una especie como de fuente con unas bolas de piedra. ¿Dentro del castillo? Dentro del castillo. Y luego hay un pequeño recinto, muy pequeñito, donde cabe escasamente una persona. Bueno, pues ahí dentro, seguramente que algún caballero calatravo o incluso algún caballero templario allí recibió su iniciación. Pero no es el único, porque también podemos hablar de la Veracruz de Segovia, donde tenemos un pequeño recinto, muy pequeñito, que casi ni se ve, que está en la cúpula. O, por ejemplo, San Baudelio de Berlanga, donde podemos encontrar en medio de la palmera que sujeta toda la estructura del edificio lo que llamaríamos el huevo alquímico, un lugar donde uno es capaz de recibir concentrada toda la energía que la Tierra es capaz de emitir mediante este amplificador natural que los hombres hemos creado de alguna manera sabiendo que eso funcionaba. Qué maravilla. Bueno, el sitio más grande, no te lo pregunto porque es el Escorial, ¿no? Bueno, si tuviéramos que hablar del Escorial, tendría que hablar tanto y tanto tiempo. El Escorial es una mole absoluta que además encierra muchísimos secretos, porque hay poca gente que se haya planteado algunos grandes misterios con respecto al Escorial. Por ejemplo, dice, no, el Escorial es la base del estilo herreriano. Pues ahí tenemos una contradicción. ¿Cómo va a ser la base el Escorial del estilo herreriano si Juan de Herrera llegó cuando ya estaba construido el edificio? Podríamos decir que es de Juan Bautista Toledano o del mismo Felipe II o de Fray Antonio de Villacastín, pero desde luego no de Juan de Herrera. ¿Cómo se puede llamar estilo herreriano a una cosa que ya estaba hecha cuando llegó Juan de Herrera? Bueno, pues ese no es el misterio fundamental. El misterio fundamental es dónde fue construido. El paralelismo entre la historia que se dio entre el rey David y el rey Salomón, que es exactamente igual que el que se dio entre César Carlos y su hijo Felipe II, es el que lleva a construir ese edificio que se pretende de alguna manera que sea la conmemoración de la batalla de San Quintín. Pues no es cierto. Ese es la réplica del segundo templo de Salomón. Es perfectamente demostrable. Es lo que pretendía secretamente Felipe II. Sí, Felipe II es un rey contradictorio que realmente tenía un fuerte control mediante la Inquisición de todos los nigromantes de su época, fue capaz de reunir en su corte más de 200 alquimistas que fueron capaces incluso no solamente de crear el oro que él buscaba, sino también de trabajar en los temas de espagiria que han llevado a lo que es la medicina moderna. O sea, nuestra compañera, que tú la conoces bien, que es Marrey Bueno, ha demostrado perfectamente este tema. En los laboratorios alquimistas que se construyeron en el Monasterio del Escorial, en en los laboratorios que se crearon también incluso en Aranjuez y en todos estos sitios, se creó la base de la medicina que actualmente disfrutamos de ella. Y yo soy la prueba de ello, porque como yo tengo mucho ácido úrico, estoy tomando algo que ya descubrieron los alquimistas en la época de Felipe II, que era la colchicina. Claro, tú te estás medicando con la cosa del siglo XVI. Efectivamente. Es que eres único, Juanis. Bueno, pues me ha tocado la China, ¿qué lo vamos a hacer? Bueno, ¿y qué tal esos castros celtas por el norte? Bueno, evidentemente ahí tendríamos que entrar en el origen del auténtico Camino de Santiago. El Camino de Santiago no deja de ser un camino que ya existía cerca de 8.000 años atrás, certificado por las cuevas de Altamira, Covalanas, y todos los tolmenes y todos los petroglifos que existen en la costa levantina, porque realmente el Camino de Santiago es un invento medieval hecho, exprofeso para crear una corriente de gente que colonizara una tierra que tenía que ser reconquistada a los árabes. Sí. Pero ya hacía 8.000 años prácticamente que aquello era una senda de peregrinación que seguía esa huella en el cielo que es la serpiente bífida, el Camino de Santiago, o como las buibres, que ya los celtas detectaron de alguna manera, que eran las serpientes que recorrían la tierra. Esas son esas energías de las que hablábamos antes, justamente. Y que no terminan, por supuesto, en Santiago, donde esos restos que se veneran pues son muy discutibles, tú lo sabes muy bien. Sí. Sin embargo, termina exactamente en Finisterre, no termina en Santiago. Y, por cierto, qué maltratados estos petroglifos, ¿verdad, gallegos? Qué mal. Bueno, porque los gamberros... Hay más de 2.000, ¿eh? Ay, Dios mío, es que, hijo mío, los gamberros... Mira, uno de los lugares, uno de los santuarios más importantes de prácticamente todo el planeta... de la época que es de la época de la cultura levantina, que es cuando se producen las grandes migraciones de África hacia Europa, en la cueva del Parpallo en Valencia. Bueno, en esta cueva unos gamberros han pintado las estalactitas en las caritas con un cigarrito y tal. O sea, bueno, evidentemente siempre vamos a encontrar en nuestro camino necios que ni saben lo que tienen, ni son capaces de entender, ni tienen la sensibilidad suficiente como para darse cuenta de que están ante un tesoro cultural que es intocable, pero lo han tocado. La verdad es que en España somos auténticos privilegiados, nadamos en la abundancia cultural, tenemos un patrimonio único y qué pena que no podamos abarcarlo todo para conservarlo, para protegerlo, ¿verdad?, para difundir todo eso. Hombre, ya que me lo están diciendo, me gustaría comentar que he estado el último puente en Córdoba. Bueno, ¿cuántos lugares del mundo tienen a su alrededor tantas ciudades que son patrimonio de la humanidad? Segovia, Ávila, Cáceres, Córdoba. Bueno, Ávila, es que Cuenca, Alcalá de Henares, Talamanca de Jarama. O sea, es que estamos rodeados de cultura, pero como no somos capaces de verlo porque no tenemos la sensibilidad suficiente, no nos damos cuenta. Es como el que se muere de hambre en mitad de la selva, ¿verdad? En mitad de la abundancia. Efectivamente, somos la falta de sensibilidad por estos temas nos lleva a ignorarlos y los tenemos al lado. ¿Cuántas veces, cuánta gente pasa todos los días por la M30 y no se para a entrar en el Parque de la Fuente del Berro, por ejemplo? Claro. A mí no me lo digas porque yo me he criado ahí, ¿eh? Pues ya lo sabes. Yo jugaba ahí todos los días con los pavos reales. Tú sabes perfectamente que en el Parque de la Fuente del Berro es uno de los parques más bonitos del mundo y sin embargo... Es un jardín botánico. Y sin embargo la gente pasa por la M30 y lo ignora. Sí. No, un jardín botánico donde hay hasta secuoyas. Sí, y esto lo puedes extrapolar a cualquier ciudad española, ¿eh? Sí, pero bueno, en cualquier sitio. Bueno, la experiencia de Córdoba tenemos que comentarla porque tengo que contar algunos secretos que he descubierto. ¿En Córdoba? En Córdoba. Pero tú has estado en Medina Zahara. He estado en Medina Zahara y he estado todo este puente último en Córdoba y he descubierto algunas cositas que la gente no las ve, pero yo sí las he visto. Hombre, bueno, pues ves, por eso tienes que estar aquí, Juanis. Bueno, es un placer estar con todos nosotros. Bueno, pues... Con los nuestros. Claro que sí, aquí vas a estar en la Rosa de los Vientos para llevarnos por esas rutas mágicas, por esos misterios, esos emplazamientos únicos en los que tú tantas cosas descubres. Porque claro, la visión de Juanis es diferente a la de los demás, porque se está medicando desde el siglo XVI, entonces claro, así le va. Un abrazo muy fuerte. Juan Antonio. Hasta pronto. Venga, un abrazo. De los vientos. con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Atención, porque en esta hora daremos noticias sobre una nueva o la primera. Luego nos ampliará el detalle Macarena, pero es una vacuna para la diabetes. Atención, porque se va a empezar a ensayar ya en seres humanos. Ya ha superado la experimentación clínica en animales y ahora se va a empezar a experimentar en seres humanos. Vacuna contra la diabetes. No está nada mal. En los pasajes de la historia, Oscar Wilde, un pasaje delicioso, seguro que os va a gustar, que os va a interesar. Tendremos el capítulo 196 en los Enigmas del Mundo con Bruno Cardeñosa, el fin de los mayas. Atención, que seguimos muy pendientes de ese calendario maya, que al parecer finiquitará el mundo allá por el 2012. Bueno, pues el fin de los mayas, el capítulo 196 de los Enigmas del Mundo. Nuestro concurso, la tercera cesta cultural que estamos entregando esta semana y cosas que estamos preparando para la siguiente hora. Y por cierto, los cómics con Raúl Sogún, hablando hoy de Stan Lee, vamos a hacer un homenaje a la Marvel, al fundador de la Marvel. Tiene 87 años en la actualidad, es un hombre además que se prodiga mucho en entrevistas, incluso abre su casa una vez a la semana para que le visiten los fans. Tiene una columna en la prensa donde responde a todos sus seguidores. Pues creador de los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, revitalizó también al Capitán América. En fin, Stan Lee es todo un personaje. Incluso hizo propaganda, trabajó para la propaganda aliada en la Segunda Guerra Mundial. Todo un personaje, ya os digo, Stan Lee. Bueno, después de todo esto, nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, la gente sin escrúpulos, somos europeos y que el maravilloso universo de la Rosa de los Vientos siempre a vuestra disposición cada madrugada aquí en Onda Cero Radio. Es momento para Azul y Verde. Decía yo, Macarena Yagüe, ¿es la primera vacuna o es una más en la lucha contra la diabetes? No, se trata de la primera vacuna. Es la primera, sí. Sí, es la primera vacuna que podría prevenir la diabetes tipo 1 y que va a comenzar a probarse, como tú bien has dicho, el próximo verano en humanos en el Reino Unido. La vacuna está desarrollada por investigadores de la Universidad de Bristol y del King's College londinense y consiste en la inoculación de una proteína que protege a las células productoras de insulina y frena su destrucción. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que afecta al 1,5% de la población mundial y que se desarrolla por lo general en la infancia o en la adolescencia. Las personas que la padecen tienen que inyectarse diariamente insulina sintética para controlar sus niveles de azúcar en sangre, porque se destruyen las células que la segregan. Los científicos involucrados en el desarrollo de esta vacuna creen haber encontrado la forma de frenar ese fenómeno. Para ello, un grupo de pacientes serán inoculados con la vacuna para estudiar su reacción y si les si el experimento tiene éxito, serán reclutados más voluntarios. Si el tratamiento, que ya ha sido probado con éxito en ratones, funciona, se hará una prueba completa de 18 meses de duración y si no hay problema, se trabajará en una vacuna aún más compleja. La investigación también pretende proporcionar datos útiles para el tratamiento de aquellos pacientes que sufren casos graves de diabetes 2, típica de los obesos, en la que el cuerpo no responde con normalidad a la propia insulina o no produce suficiente. Bueno, pues atención, porque la diabetes tipo 1 la padecen más de 100 millones de personas en todo el mundo. 100 millones de personas. Y esta vacuna, la verdad es que sería muy útil, muy muy eficaz, sobre todo por los molestos pinchazos, por el control que hay que hacer, la vida un poco más disciplinada, ¿verdad? Claro, porque lo que trata la vacuna es eso, es evitar que esas células se destruyan y que entonces sí se segregue esa cantidad de azúcar que se necesita, con lo cual se evitaría lo que tú estás contando, pues el engorro de tener que estar pinchándose. Sí, fantástica noticia, porque además esta diabetes se desarrolla efectivamente, como decía Macarena, en la infancia, en la adolescencia. Es un momento muy delicado de la vida, ¿verdad? Sí, para tener que estar controlándote, medicándote. Controlándote de esta manera. Así que bueno, una noticia feliz. El próximo verano se empezará a experimentar ya en seres humanos. Y no olvidemos que 100 millones de personas la padecen. Un buen trabajo de estos científicos de Bristol en el Reino Unido. Así que bueno, a ver si se consuma y esto es una gozosa realidad. Ya parece que tenemos vacuna contra la diabetes tipo 1. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Esta noche os propongo uno de esos relatos emocionantes y emocionados. Es La vida, la obra, los milagros, de Oscar Wilde. El gran Oscar Wilde, el que a sí mismo se llamó el rey de la vida. el sumo sacerdote de la decadencia, esa decadencia victoriana que le abrumó, que le asoló, que le encarceló, que le olvidó, que le forzó al exilio. Oscar Wilde, el profesor de estética. Un título que no existía, pero que él mismo inventó, porque él inventaba. Él era original ante todo. Excéntrico. Lejos de la vulgaridad. Siempre cercano a la lucidez. Viviendo permanentemente en esa lucidez. Es la historia de Oscar Wilde. Es la historia de la decadencia de un siglo, el XIX. Con él murió. Aguantó hasta el final del siglo. Seguramente curioso por ver lo que ocurría, por ver lo que le pasaba. Oscar Wilde, sin duda alguna, es uno de los nuestros. Es una de esas personalidades que se escapan a cualquier interpretación. Porque él en sí mismo era una interpretación. Dicen que su mejor obra de arte fue, sin duda alguna, él mismo. Esta noche, amigos, bienvenidos al universo de Oscar Wilde. ¿Qué criticado fue Oscar Wilde? Qué denostado, qué despreciado, qué menospreciado. Efectivamente, tuvo una vida disoluta, siempre viviendo al margen de todo. Él mismo se consideraba un marginado. Pero una leyenda negra cayó sobre él. Un juicio tremendo y terrible hizo que durante más de 20 años nadie en el Reino Unido pusiera a sus hijos de nombre Oscar. A tal punto llegó el estremecimiento. Por eso es bueno que le demos el homenaje, como ya desde hace unos años todos lo han reconocido. Pero costó, creedme que costó. Vamos a recordar, vamos a recrear su historia. Por tanto, os invito a viajar a la Irlanda del siglo XIX. El 16 de octubre de 1854 nacía Oscar Wilde. En una familia acomodada, una familia irlandesa acomodada. Entonces Irlanda no era Irlanda, era Irlanda, pero no tenía independencia. Pertenecía al Reino Unido. Su padre, un afamado otorrinolaringólogo y oftalmólogo. Y además, consejero, asesor de la reina. No es que lo fuera siempre, pero en algún día, en alguna ocasión lo fue. Y con éxito, por eso siempre se le reconoció. Sir William Wilde. Y su madre, la exquisita, la snob, Jane, una feminista de pro, una independentista irlandesa, muy culta, tremendamente culta, que firmaba sus alegatos independentistas y feministas con el sinónimo de esperanza. La esperanza que tenía la isla Esmeralda, la isla verde, la isla indómita de los celtas. Jane era tremenda. Y dicen que Oscar Wilde siempre tuvo como referencia a su madre. Su madre revolucionaria, su madre altiva y extraña también, como fue su hijo mediano. Porque Oscar Wilde tuvo otros dos hermanos, William el mayor y la pequeñita que se le fue a los pocos años. Él siempre se acordaba de aquella doncella con ricitos de oro. Oscar Wilde amó profundamente a la juventud. La juventud le fascinaba, desde todos los puntos de vista. Y en ese Dublín de 1854 nació Oscar Wilde. Y a esa familia no le iba nada mal. Por eso esa familia procuró para sus hijos la mejor educación posible. Y pronto los niños fueron a los mejores colegios, el Trinity College de Dublín. Vio llegar a un infante, a un tierno infante llamado Oscar. La verdad es que fue un estudiante regular, como todos los genios, ¿no? Fue un estudiante pésimo en algunas materias, en algunas disciplinas, pero muy avezado, muy instruido y muy curioso por todo lo que supusiera olor a clásico. Le encantaba el latín, el griego y los clásicos, los eternos clásicos. No en vano sería el máximo estandarte del neopaganismo. A Oscar le interesaba Grecia y todo lo que suponía Grecia. Y en ese ambiente protestante, por aquel entonces, va creciendo Oscar. Y consigue algún éxito en los estudios. Y eso le procura una beca en Oxford. Oxford, el eje cultural del Reino Unido. Oxford era brillante. Allí se daban cita a los jóvenes de todo el país, los jóvenes que querían prosperar, que querían avanzar, que querían cultivar el intelecto. Y en 1874, cuando está a punto de cumplir los 20 años, ingresa en la prestigiosa Universidad de Oxford. Y allí le esperaba el ambiente que él, desde luego, quería encontrar. Aquellos jóvenes que practicaban deporte, aquellos jóvenes que discutían sobre los escritores de la época, aquellos jóvenes que también empezaban a practicar el dandismo. El dandismo, una constante en la vida de Oscar Wilde. Entre ellos se ponían motes, seudónimos, utilizaban seudónimos. Y el que le correspondió a Oscar Wilde fue el de Oski, Hosky. Fueron unos años intensísimos y brillantes para él. Siempre recordará que Oxford supuso el mejor momento de su vida, donde él realmente se encontró a gusto, donde encontró su camino. Un tiempo brillante. En 1876 su padre fallecía y le dejó una pequeña herencia, y aprovechó esa pequeña herencia para dilapidarla, claro, otra de las constantes en la vida de Oscar Wilde. Pero la aprovechó en un viaje cultural junto a tres compañeros y a un viejo profesor suyo. En 1877 marchan rumbo a la eterna Grecia, y por allí se les pude ver descubriendo Atenas, descubriendo Arcadia, descubriendo aquellas esculturas, aquellos edificios, la historia de Europa, el origen de Europa. Y Oscar Wilde queda fascinado por lo que está viendo. Nunca más volverá a Grecia, pero desde luego ese viaje marcará toda su vida. Desgraciadamente para Oscar Wilde termina Oxford, se licencia con brillantez, y algunos poemas que ya empiezan a circular. Este chico promete, quiere ser poeta, quiere ser dramaturgo, quiere ser escritor, quiere serlo todo, pero todo lo que se escape a lo convencional. Quiere ser, ante todo, un esteta. La vida es demasiado aburrida, o por lo menos los personajes, los escenarios que hay puestos en ese siglo XIX, y él pretende cambiarlo todo. Y empieza a intuir su primera obra de teatro. Y esa obra tendrá un título: Vera y los nihilistas. Estamos ya en la década de los 80. Y la obra se va a estrenar. Ya empieza a acumular cierto prestigio el jovencito Oscar Wilde. Es un momento de esplendor para él. En 1881 le llega una propuesta. Él ya ha publicado con éxito un poema, Rávena. Rávena, aquella antigua capital del Imperio Romano, una capital administrativa del Imperio Romano, la capital del placer, decían. Y con su obra de teatro y sus poemas, recibe esa oferta desde los Estados Unidos. Estados Unidos, la gran potencia, la emergente potencia, la que va a dominar el mundo. Quieren saber quién es Oscar Wilde. Y Oscar Wilde se coge sus documentos, se coge lo que pueden ser sus conferencias, y el 24 de diciembre de 1881 zarpa rumbo a los Estados Unidos. Allí le están esperando. Lo primero que hace, nada más poner pie a tierra en los Estados Unidos, es decir: ah, directamente digo que el Océano Atlántico me ha decepcionado. Claro, es que él fue como profesor de estética y tenía que dar la nota, porque él había creado una línea estética. Su atuendo era muy ostentoso, desde luego la parafernalia ya le rodeaba. Él se sabía buen actor y representaba a la perfección la obra, pero claro, el escenario no era un teatro sino el mundo. Se le podía ver con su chaqueta de terciopelo ribeteado, esas calzas, esos calzones cortos de terciopelo, esas medias negras de seda, sus zapatitos de charol con motivos plateados, una enorme corbata verde, muy brillante, muy visible, y una melena que le llegaba a los hombros. Era un joven corpulento, era un joven inmenso como su madre. Unos ojos azules, azules agrisados. No se puede decir que fuera el máximo exponente de la belleza, pero bueno, resultaba atractivo, resultaba por lo menos, quedaba resultón en el niño. Y era joven, podía presumir de ello. Y se pasea por esas calles de los Estados Unidos. Y aquellos jóvenes norteamericanos le veían asombrados, estupefactos. Visita a Walt Whitman, nada más y nada menos, uno de los grandes poetas de los Estados Unidos. Y al parecer mantienen una reunión muy cordial. Vera y los Inidistas se estrena con éxito. Los estadounidenses es que lo contemplaban todo con estupor. Pensaban que aquel hombre no era de este mundo. Pero inicia una serie de relaciones que incluso le provocan un adelanto de $1,000 para una futura obra de teatro. Será La Duquesa de Padua. Pero bueno, durante el año 1882, Oscar Wilde recorre buena parte de los Estados Unidos y la verdad es que ese país no le interesa nada. Se interesa por la situación de los irlandeses, también por la situación de los negros, porque hay que decir que Oscar Wilde era un tipo comprometido con su tiempo. Decían que era banal, pero no, en el fondo Oscar Wilde era progresista, quería que su mundo avanzara, que el mundo avanzara, que el mundo se escapara de la vulgaridad. Todo era tan vulgar, todo era tan gris. Pero ya manda una carta a uno de sus amigos diciendo: estoy deseando irme de los Estados Unidos. Quiero pasar el otoño en Roma. Quiero pasar el invierno en Grecia y la primavera, por supuesto, en París. Porque París fue muy importante en la vida de Oscar Wilde, como ahora veremos. Ese París de Vincent Van Gogh, ese París de Oscar Wilde, ese París de tantos y tantos genios, la ciudad de la luz. Y hacia París va, después de su periplo norteamericano, ha conseguido algún dinerete y por supuesto Oscar Wilde está dispuesto a gastarlo. Como siempre, al borde de la ruina. Y en París quiere inspirarse en Balzac. Balzac fue gran inspirador, gran estimulador para Oscar Wilde. Y en ese año 83 pasea por las calles de París, ve una estatua de Nerón, una imagen de Nerón, y recorta su pelo, se lo pone anenorado, como dice él. Pero Oscar Wilde se queda sin dinero, vuelve a estar arruinado y tiene que empezar a tomar decisiones. Esa vida disoluta, esa vida llena de estipendios y de fiestas, de juergas, llenas de bacanal, tiene que cambiar, porque si no, un Oscar Wilde con 29 años no va a aguantar mucho más. Así que es el momento para el amor. Regresa al Reino Unido. Y está dispuesto a hacer un máximo esfuerzo. Es decir, está dispuesto a trabajar. Sí, va a trabajar. Va a intentar reorientar su vida. Y bueno, aunque no le gusta, está dispuesto a madrugar y a vivir como cualquier burgués de la época. No sé si le va a durar mucho, no sabe él mismo si le va a durar mucho, pero bueno, por lo menos lo va a intentar. En 1881 había conocido a una jovencita hermosísima. Su nombre era Constance Mary Joy. Constance era muy guapa, ojos violáceos. Era alta, bien contorneada, culta, inteligente, conocedora de las lenguas itálicas. Y enseguida traba amistad con el original Wilde. Y los dos se enamoran, hay que decirlo, se enamoran profundamente. Oscar le envía unas cartas exquisitas, románticas hasta el delirio. Convence a Constance y se casan. Es el año de 1884. Oscar tiene 29, está a punto de cumplir 30. Y se casa con Constance, que era 3 años más joven que él. Y la joven pareja está dispuesta a iniciar una relación que en principio ellos preveían muy, muy, muy amorosa, muy profunda. Luego, como ya sabemos, eso se tornó en tragedia, casi tragedia griega. Y empieza a trabajar como periodista. Aquí tenemos el tiempo, el periodo más asentado para Oscar Wilde. Es un periodo que va a durar unos 5 años. Pero aquí le vemos trabajando, escribiendo, elaborando críticas para diferentes publicaciones. Y empieza a ganar buen dinero, porque escribía como los ángeles. Todos quieren contar con Oscar Wilde. Y Wilde se empieza a hacer sus primeros enemigos. Porque, bueno, su gusto, su exquisitez, su forma de ver la vida, la estética de la vida, no había pasado desapercibida por algunos de los ortodoxos de la época, que empiezan a criticarle, empiezan a reírse de él, le llaman ya de todo, de todo. Pero bueno, Oscar Wilde, como siempre, va a llevar la contraria de todo el mundo y quiere que su relación con Constance sea una relación estupenda. En 1885, el 6 de junio, nace su primer hijo, Cyril. Cyril será el hijo privilegiado, el hijo escogido, el favorito para los dos. Un año más tarde llegará Vivian. Vivian fue el que peor lo pasó de los dos hijos de Oscar Wilde. Luego averiguaremos por qué. Vivian nació en 1886. Y los dos niños, en principio, iban a crecer felices, de no ser por la tragedia que luego llegaría. En 1887, a Oscar Wilde le llega una propuesta de ascenso, de trabajo. Hay una publicación femenina, que se llama Ladies' World, que le propone ser el director de esa publicación. Quieren que sea el director de esa publicación. Oscar Wilde dice que sí, evidentemente, de escribir para un periódico a dirigirlo, hay un trecho estupendo. Y quiere ser el director de esa publicación, pero no le gusta el título, no le gusta el nombre de la revista. Sí, una revista para mujeres, sí, pero que no se llame Ladies' World, no. O sea, que es mejor que se llame Woman's World, mundo de las mujeres. Es más democrático, más aperturista. Y desde luego es un éxito. Ya se puede ver en noviembre de ese año la portada y en la dirección, en el staff, aparece Oscar Wilde como director. Introduce innovaciones, la revista se vende muchísimo y durante dos años, la verdad es que la situación económica de Oscar Wilde se puede considerar como floreciente y muy, muy, muy abundante. Son años estupendos para la familia Wilde. Y además empiezan a llegar sus primeras publicaciones. Había publicado algunos cuentos que los recopila, los reúne bajo un título, El Príncipe Feliz y otros cuentos. ¿Os acordáis de la historia del Príncipe Feliz? Esa estatua con ojos de piedra preciosa y esa golondrina que venía a visitar y esa nieve y ese romanticismo y esa unión entre esas dos almas, la estatua del Príncipe Feliz y la golondrina que le visitaba. Son cuentos con moraleja. Son cuentos, como siempre, exquisitos. Son los cuentos de Oscar Wilde. Es el primer libro de cuentos. Llegaría otro, Una casa de granadas. Es una maravilla. Sus ensayos también, por supuesto. Estaba preparando un libro de ensayos, recopilando los que ya había publicado. Aquí no podemos encontrar ensayos que se pueden considerar magistrales. La decadencia de la mentira. Ese se considera como magno. La decadencia de la mentira. O también El crítico artista. Esos se recopilan en su libro Intenciones. Es un libro fundamental si queremos conocer a Oscar Wilde. Ahí nos cuenta, ahí nos da su visión sobre la vida. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Se está preparando su primera y única novela. Estamos finalizando la década de los 80. Y Oscar Wilde también conoce su orientación sexual. Siempre la había intuido, pero en ese año Robert Ross le orienta sobre su auténtica vocación sexual. Sí, efectivamente, Oscar Wilde era homosexual y Robert Ross se lo demuestra. Constance lo intuye, pero no quiere saber nada. Quiere obviar lo inevitable. Quiere evitar lo que está ocurriendo. En 1889 el matrimonio se ha distanciado. Se ha distanciado, incluso ya se habla de separación auténtica. Ya no volverá a ser nada lo mismo. Constance está muy decepcionada con la actitud de Oscar Wilde. Aún así no le abandona. Robert Ross es el primero de una larga lista de amantes. Aunque bueno, podemos considerar como tres los amantes oficiales. Podríamos hablar de Robert Ross, podríamos hablar de John Gray, del poeta John Gray, y por supuesto, Lord Alfred Douglas, del que hablaremos ahora mismo. En 1890, como os decía, publica El retrato de Dorian Gray. Y lo publica en principio con 13 capítulos en una revista. Pero el éxito es tan abrumador, el éxito es tal, no olvidemos que Oscar Wilde ya es un autor de prestigio, un autor reconocido, elogiado y aplaudido. Pues el éxito es tal que Oscar Wilde decide añadir 7 capítulos más y publicarlo en forma de novela. Todos aplauden, todos están convencidos. El genio está entre ellos, Oscar Wilde, y por si fuera poco tan excéntrico, tan original, en 1891 El retrato de Dorian Gray se publica como novela. Un canto a la juventud, esa juventud que siempre le fascinó. Dicen, comentaban que El retrato de Dorian Gray se había inspirado en la figura de John Gray, un jovencito de 22 años, un incipiente poeta, que había motivado que Oscar Wilde escribiera esa obra, pero parece que no. Hombre, sí hay cierta similitud, el apellido, y también que Oscar Wilde llamaba a John, le llamaba Dorian. Pero bueno, parece que no. La novela es estupenda y abrumadora, aterradora en el final, que por supuesto ya conocéis. Y si no, pues a leerla porque es fantástica. Es la única novela de Oscar Wilde. Pero Oscar Wilde también había pensado en el teatro, por supuesto. Y estaba preparando sus comedias. Hasta entonces se había publicado, los textos de 2 dramas. Y las comedias iban a ser también fantásticas. 4 comedias. Bueno, pues ahí tenemos el abanico de Lady Marlborough. También tenemos Una mujer sin importancia, Un marido ideal y La importancia de amarse a Ernesto. Es el periodo más resplandeciente, más descollante para Oscar Wilde. Y lo podemos situar en ese lustro de la década de los 90, entre 1891 y 1895. Aclamado por todos. Rico y pobre, pobre y rico. Una vida ya completamente dejada. Dejada a sus más mórbidos instintos. Sí, apartamentos, hoteles, nada escapaba al dinero y a lo que quería hacer Oscar Wilde. Y se acompaña por jovencitos de los barrios obreros de Londres. Y todos murmuran, todos comentan. Todos quieren saber acerca de la doble vida que lleva Oscar Wilde, porque sí, llevaba una doble vida, aunque él hacía todo lo posible porque no fuera doble, porque todo el mundo lo supiera. Era como una especie de ofrenda, era como una especie de reto que él lanzaba constantemente a la sociedad londinense, a la ancladísima sociedad londinense, esa sociedad victoriana, ¿no? Y un día, tomando el té en casa de un amigo, conoce a Alfred Douglas. Efectivamente, el gran amor, la gran pasión de Oscar Wilde. 16 años de diferencia, él tenía 36 y Alfred tenía tan solo 20. En principio se conocieron, se gustaron, se trataron y empezaron a intimar. Pero en 1891, coincidiendo con la publicación de la novela Retrato de Dorian Gray y ya algunas obras más, la pasión ya es irrefrenable. Los dos se lanzan al amor, buscando el amor, a escondidas, en público. Ya, pues yo creo que no se puede ocultar. Empieza el escándalo, empiezan a murmurar. Ya todo se sabe. A todo esto, Constance, su mujer, está pues muy apesadumbrada. Está muy triste, muy dolida con la actitud de su marido. Aunque bien es cierto que en una ocasión Constance Mary Lloyd llegó a afirmar que Alfred Douglas era de todos los amiguitos, de todos los amigos de Oscar, era su preferido. Alfred era muy guapo, era rubio con los ojos azules y el cuerpo perfecto. Era un niño bien de la época. Le llamaban Bousy. Bousy más o menos es un diminutivo afrancesado que viene a decir muchachito. A él le encantaba que le llamaran así, Bousy, muchachito. Y Oscar estaba encantado con Bousy. Le mimaba, le cuidaba. Le dedicaba poesías, cartas de amor encendidísimas. Se hacían regalos el uno al otro. Por entonces, Oscar Wilde distaba mucho de aquel joven corpulento de unos años atrás en Estados Unidos. Oscar Wilde seguía siendo enorme, pero ya orondo. Bastante obeso, comilón. Bebedor, muy bebedor. Fumador, tremendamente fumador. en sus manos pesadas, pero no pesadas por el peso, sino por los anillos. Era muy excéntrico, como ya os he dicho. En fin, que la desmesura se había apropiado del cuerpo de Oscar Wilde. Pero la pasión sigue entre los dos. Dicen que a Bowsi nunca le gustó físicamente Oscar Wilde, pero sí, sí, siempre le estimuló el genio, la lucidez de Oscar. Se necesitaban el uno al otro, eran indispensables, eran complementos perfectos. Oscar tenía su alter ego en Bowsi. Se puede hablar de tres etapas en la relación entre Alfred y Oscar. La primera nos llevaría hasta 1893, cuando, debido al escándalo, le sugieren a Alfred Douglas que busque sitio en la diplomacia, y así, siguiendo ese consejo, viaja al Cairo, después a Turquía. Pero bueno, se necesitan, y Alfred regresa. Se cuenta que un abrazo muy tierno entre los dos reanudó la relación. El padre de Bowsi estaba realmente negro y estaba dispuesto a montar el escándalo. Un buen día estaban en el club disfrutando de un té y llegó una carta. La carta la enviaba el marqués de Queensberry. El marqués de Queensberry era el padre de Bowsi, y en la carta se podía leer muy claro: al sodomita de Oscar Wilde. Oscar se puso muy nervioso, muy tenso, y cuentan que Alfred, que estaba siempre enfadado, siempre crispado con su padre, le animó a la denuncia. Fijaos en qué momento estamos hablando. Estaba a punto de estrenarse La importancia de llamarse Ernesto, con un éxito total, y esa obra se estrenó. Y Oscar Wilde, que podía haber recogido las mieles del triunfo, haber seguido experimentando con el triunfo, con la vida, queda abocado a la locura, a la vorágine de los juicios, y denuncia al padre de Alfred. Tres juicios, primero como denunciador y otros dos como denunciado. Y todos se vuelven en contra. Todos dan de lado a Oscar Wilde. Le juzgan por sodomita, le juzgan por homosexual. Le juzgan por estar al margen de la sociedad, y aprovechan para achacarle todos los excesos que había mantenido hasta entonces. Oscar Wilde no da crédito a lo que está ocurriendo. Esa situación se está volviendo contra él, y todos están declarando contra él. Él no quiere, a pesar de que muchos insisten en que declare a Alfred Douglas, él no quiere que Alfred vaya a los juicios. Y así, en mayo de 1895, la desgracia cae sobre Oscar Wilde. Y es condenado a 2 años de trabajos forzados. Es condenado por gay, es condenado por homosexual. Es terrible. Él, lo único que quiso decir es que la juventud le fascinaba. Nadie entendió el mensaje de Oscar Wilde. Nadie quiso entenderlo. Y comienza la cárcel, comienza el presidio. Una cárcel que va a acabar definitivamente con el alma, con el espíritu, con la intención de Oscar Wilde. Está hundido, realmente hundido. El genio de la estética, el genio del glamour, aquel que había sido el máximo dandy del Reino Unido, se encontraba en esas cárceles de Dickens. Él había criticado a Dickens, a Charles Dickens, pero ahora se topaba con la realidad planteada por Dickens unos años antes. Eran tal y como los había descrito. Celdas oscuras, solo le permitían salir 1 hora al día, y mientras tanto los trabajos forzados consistían en desatar sogas. Esas sogas lo que le procuraban era un dolor tremendo en sus manos. Le malgastaron los dedos. El dolor se había apropiado de él. Antes la desmesura, ahora el dolor. ¿Qué ocurriría con el pobre Oscar Wilde? Una cárcel tras otra, hasta 3. Por fin dio con sus huesos en la cárcel de Reading. Su momento de esplendor, Oxford. Su momento de hundimiento, su infierno particular, lo encontró en las celdas frías de Reading. Allí concibió una de sus obras, La balada de la cárcel de Reading. No le perdonaron ni un solo día. 2 años. Al cumplirse esos 2 años, le soltaron. Pero ya nunca volvería a ser el mismo. Su mujer, Constance, había huido. La vergüenza era tal que incluso cambió su apellido. También le cambió el apellido a sus hijos. Sus hijos ya no le volvieron a ver más. Sus hijos fueron internados en Suiza. Oscar Wilde estaba solo. no le quedaba a nadie, no le quedaba nada. En Reading había también gestado una carta de reproche a Alfred Douglas. Sí, Alfred la había abandonado. De Profundis, una obra inmortal, donde le reprocha todo, donde le acusa de todo. Oscar le dio cariño, le dio amor, le dio su sinceridad, le dio su alma. Alfred Douglas le respondió con frialdad. La belleza fría, la belleza de una estatua de bronce. Oscar desolado se va del Reino Unido. Nadie le quiere allí. Y busca en su eterno París. Y allí encuentra. Y al final, a pesar de todo, se vuelve a reencontrar con Alfred Douglas. Se necesitaban, claro que sí. Y los dos viajan, viajan a Italia, viajan a Argelia. Pero ya todo estaba perdido. Todo se había desbocado. Arruinado hasta límites insospechados. Aquel que había dicho: el viejo lo cree todo, el maduro lo sospecha todo, pero amigos, el joven lo sabe todo. Él ya no era joven, él ya no sabía nada, no sabía ni siquiera si sospechaba o si creía. Eran los momentos finales para Oscar Wilde. Arruinado, deambula, con un seudónimo para que nadie le reconozca. Sebastian Melmoth, ese es su último nombre. Dicen que la sífilis, posiblemente no fue esa la causa. Posiblemente fue una otitis aguda, una tremenda otitis aguda. Fijaos que su padre había sido otorrinolaringólogo. Pues una otitis aguda que desembocó en meningitis, la que dio el traste con la vida de Oscar Wilde. Era el 30 de noviembre del año 1900. Tenía 46 años. Antes de morir, acertó a pedir champán, champán francés del mejor. Cuando le pasaron la factura, dijo, siempre en su ironía: Dios mío, me muero por encima de mis posibilidades. Y es que siempre había vivido por encima de sus posibilidades. Pero no en lo intelectual. La que no estuvo a la altura de sus posibilidades fue la sociedad que le rodeó. La bruma de Londres y la bruma de la sociedad victoriana. Oscar Wilde, el eterno Wilde. Con sus obras nos alejamos, dejándole ahí en ese cementerio de París, donde yace al lado de Jim Morrison, otro poeta, el poeta del rock. Ahí están los dos, cubiertos de lirios y de girasoles, porque debéis saber que los lirios y los girasoles de Van Gogh eran las flores que habían adoptado los decadentes, porque él era el sumo sacerdote de los decadentes. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever. And some remain. All these places had their moments with lovers and friends. I still can recall. Some are dead and some are living. In my life I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Though I know I'll never lose when people, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more. Esta versión tan original, In My Life, cómo no, Beatles. Ay, qué maravilla. Y es que la noche es propicia para escuchar determinadas canciones. No todas las canciones se pueden escuchar a cualquier hora del día, no. O sea, si tú te pones a José Luis Perales por la mañana temprano y estamos en verano, pues como que no. O sea, si te lo vas poniendo ya a eso de las 8 de la tarde, 9, y está lloviendo, es otoño, te pones canción de otoño y cómo es él y todo esto, que por cierto, el otro día me enteré que la canción y cómo es él no está dedicada a una mujer que viene y ha conocido a otro y está el hombre muy enfadado, no. José Luis Perales compone esta canción dedicada a su hija. ¿A qué es curioso? Bueno, pues cuando dice, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale a qué dedica el tiempo libre. Bueno, pues todo el mundo piensa que estamos hablando con una adúltera, y no, señores, no. Es que el padre está muy enfadado, muy enojado, porque la nena se la ha hecho mujer, de niña a mujer, con Chabel Iglesias, y claro, resulta que la nena viene un poquito tarde, y el padre está diciendo, ¿y cómo es él? ¿Y dónde mandas tú los mensajes? El SMS. Bueno, pues son las cosas de la música. En fin, que no todas las canciones se pueden escuchar a cualquier hora y en cualquier momento. Así que los Beatles son un grupo muy propicio para escuchar de madrugada y sobre todo en un programa como La Rosa de los Vientos. Y ahora nos vamos a los enigmas del mundo, que son un primor. Estamos hablando ya del capítulo 196 con Bruno Cardeñosa. Llegaremos a los 200 y luego novedades. Novedades ya para el año que viene, para enero del 2005. Siempre con Bruno Cardeñosa, que se está convirtiendo en un auténtico especialista de los coleccionables. Ya hizo 100 dedicados a la historia de la parapsicología, otros 100 dedicados a la historia de la ufología y 200 a los enigmas del mundo, 30 a los exploradores del misterio. Y ahora estamos preparando una nueva saga. ¿A qué estará dedicada en esta ocasión? Bueno, pues seguro que os sorprenderá, mi querido Bruno Cardeñosa. En el capítulo 196 hablamos del fin del mundo maya, una de las grandes culturas precolombinas que llegó, dicen algunos, a vaticinar el fin de la Tierra, el fin, por lo menos, de nuestro concepto existencial. Así que vamos a averiguar qué nos cuenta Bruno en este capítulo. Es uno de los grandes enigmas de la historia. Sin lugar a dudas, pocos asuntos han hecho correr más ríos de tinta en los últimos tiempos. El misterio es casi sobrecogedor. En el año 900 después de Cristo, los mayas ocupaban Centroamérica con un índice demográfico impresionante. Pocas civilizaciones alcanzaron mayor expansión. Fue la época clásica del mundo maya. Sin embargo, tras 5 siglos de completa hegemonía, el imperio se derrumbó de la noche a la mañana. Millones de hombres fueron prácticamente consumidos por la tierra. Las teorías para explicarlo son de lo más dispar. Entre las más fantásticas se encuentra aquella que dice que fueron evacuados de este mundo por sus dioses, a quien no pocos autores interpretan como seres venidos de lejanos mundos. También hay quien propone que aquellos personajes se escondieron bajo tierra en los inmensos canales y grutas que surcan las entrañas de las selvas de Centroamérica. Entre los científicos se buscan otras tesis, como la posibilidad de que una crisis política y social provocara el derrumbe de la cultura. La NASA no es dada a investigaciones arqueológicas, pero en esta ocasión el misterio sí exigía dedicación. Tom Server es el único arqueólogo de la más importante agencia espacial. Está asociado al Centro Marshall de Vuelos Espaciales. Se le permitió emplear todos los recursos tecnológicos de la institución a la que pertenece para intentar resolver el misterio. Y poco a poco fue desgranando piezas y hallazgos que le sirvieron para esbozar una sugerente hipótesis. Primero partió del estudio de restos fósiles de aproximadamente 1200 años de antigüedad. Hubo algo que le llamó la atención en los huesos de aquellos mayas. Presentaban claros síntomas de desnutrición. Además, se analizaron restos de polen en diferentes sedimentos. Server encontró un detalle sugerente. En un momento determinado, el polen de los árboles desapareció casi por completo y lo sustituyó el polen de la maleza. En otras palabras, la región maya sufrió en su decadencia una deforestación enorme. Thank you. Aquella deforestación debió provocar un incremento en la temperatura media de 6 grados. Esto causaría sin duda que la tierra se secase y dejase de ser apta para los cultivos. Pero ahí es donde entró en juego el instinto de supervivencia del pueblo maya y sus sorprendentes conocimientos técnicos sobre cuyo origen tampoco se sabe. Tal cosa se averiguó gracias a las fotografías tomadas por satélites de la NASA a las que Serber tuvo acceso. En ellas aparecían unas extrañas señales rectas que partían de sus principales construcciones arquitectónicas. Tras numerosas pesquisas, se averiguó que en aquella época de deforestación los mayas construyeron enormes canales de drenaje y riego que hoy han quedado prácticamente enterrados, pero que por su tamaño y su disposición nos remiten a un pueblo de ingenieros que nada tiene que envidiar a los actuales. Estos bajos permitieron aprovechar el agua de lluvia en aquellos momentos en los que la humedad del terreno perdió enteros. Tal cosa nos permite establecer una doble conclusión. Primero, que los mayas deforestaron sus selvas en su incontrolada expansión, y segundo, que conscientes de su error, intentaron poner freno a la situación. Gracias a sus mecanismos, los mayas pudieron sobrevivir durante un tiempo. Sin embargo, lo que ya no podían predecir era el curso de la naturaleza. A buen seguro llegaron sequías que impidieron la utilización de aquellos canales de drenaje. Esto pudo ser determinante para explicar por qué desapareció esta cultura, pero a la vez nos dejaron un mensaje y un legado, y es que en los últimos 40 años se ha destruido prácticamente la mitad de la selva. Nuevamente la deforestación amenaza los cultivos. Aún así, se cree que para el 2020 apenas quedará el 16% de la selva en aquellos lugares en donde hoy encontramos ruinas mayas. Los indígenas que viven allí están amenazados de nuevo por las mismas razones, pero los investigadores de la NASA han ofrecido una pequeña solución. Aquellos canales de drenaje construidos por los antiguos mayas están en perfecto estado. Solo hay que ponerlos nuevamente en marcha. Si se hace, los antiguos mayas pueden salvar de la extinción a los nuevos indígenas de la región. Fascinante y maravilloso mundo maya, y qué pena que se esté destruyendo aquella selva tan esplendorosa. Con Bruno Carreñosa, capítulo 196, el fin del mundo maya. Y nos interesamos en azul y verde por Titán, la gran esperanza a la hora de presumir si hay vida o no hay vida en nuestro sistema solar. Martín Espósito, ¿cómo están las cosas? Pues Cassini ha llevado a cabo su último acercamiento a la luna Titán antes de que la sonda Huygens comience su descenso el próximo 25 de diciembre a la luna de Saturno. El acercamiento más próximo se produjo el pasado 26 de octubre, a una altitud de 1.200 kilómetros. En total, el proyecto conjunto de la Agencia Espacial Europea y la NASA ejecutará más de 40 acercamientos. Esta será la tercera aproximación, y puesto que los dos acercamientos anteriores no ofrecieron una información precisa sobre las condiciones de la superficie con la que se encontrará la sonda Huygens, esta será la última oportunidad para concretar si existen áreas cubiertas de componentes orgánicos como etano y metano. La mayor de las 18 lunas de Saturno está siempre cubierta por una neblina que impide aclarar si su superficie cuenta con zonas fangosas, mares y ríos de hidrocarburos líquidos. Tras los primeros acercamientos, Titán parece estar poco erosionada por elementos externos, tiene muy pocos cráteres, lo que sugiere que su superficie, de haber sido alterada, habría sido por desgaste o por algún tipo de actividad volcánica. Los científicos de la sonda Cassini avanzarán algunos detalles más sobre lo que captaron los radares de la nave espacial en una conferencia en el encuentro de otoño boreal del Sindicato de Geofísica, que se celebrará esta semana en Estados Unidos. Bueno, pues ahí estamos con Titán, con esas brumas misteriosas. Uh-huh. No sabemos si tiene mares de hidrocarburos, ríos, volcanes, vida en definitiva. Eso es. Y como decía Macarena hace poco, hablamos de ello, no sabemos si realmente conseguirá llegar hasta la superficie o Titán, la sonda Huygens, que se desprenderá de la Cassini el próximo 25 de diciembre y que se prevé que para el 14 de enero ya esté aproximándose muchísimo más. Pero el 14 de enero se va a posar, porque eso que me ha dicho de ahí previstas 40 aproximaciones. 40 aproximaciones de la sonda, ¡uy!, de la sonda Cassini, de la sonda Cassini, o sea, la sonda, que es la que transporta a la otra sonda Huygens. La Huygens, pero la Huygens se va a posar en Titán, va a titanizar. pues estará, va a penetrar en la atmósfera de Titán, mejor dicho. Martín, está muy influida a lo mejor por la noticia de los alemanes. Puede ser, puede ser. Estará navegando durante 20 días. Durante 20 días. Sí, una sonda pues de 2,7 metros de ancho. Muy pequeñita. 319 kilos. Muy pequeñita, muy, muy mona. Sí. Y bueno, vamos a ver si nos da por fin el dato definitivo sobre lo que ocurre en Titán. Y a ver si se posa, porque, como comentábamos, pues posee tres paracaídas que se abrirán en el momento exacto, a ver si... Bueno, sí, tiene una suave caída. Vamos a unir nuestras manos, encendamos los mecheros, porque, claro, llevamos una larga lista de golpecitos, contra Marte, contra Titán. En unas ocasiones porque se pincharon. Vamos, que esto parece el proyecto piñazo, vamos, es a ver quién se da el golpe más fuerte. Sin embargo, estamos ante, junto con la Spirit y Opportunity, como dicen algunos expertos, ante los mayores logros de la exploración espacial. Hombre, claro, claro, a la fuerza Orcan de 10-2. Bueno. Bueno, está muy bien la Huygens. Sí. A ver si en enero, en el 2005, llega a esa superficie de Titán y empieza a arrojar los datos esperanzadores que todos esperamos. Bueno, qué maravilla la tercera cesta cultural de la Rosa de los Vientos. Ya entregamos dos a Chico y Chica. Sí. A Chico y Chica, que quedaron muy contentos todos. Mucho. Muy contentos. Y ahora estamos ya en puertas de la tercera cesta cultural, que no será la última, ¿eh? ¿Y qué será? ¿A quién le tocará? ¿A quién? Bueno, será... ¿Chico o chica? Será Chico o Chica, personaje indeterminado. Cero cosa, vamos a ver. ¿Tendrá esto algo que ver con el AVE? En Madrid, Sevilla, el próximo Zaragoza, por ejemplo. Tongo no hay, eso está claro. No, Tongo no. Bueno, pues, ¿cómo va el Tongo contigo, Martín? Es imposible. Pasa que estaba no está preparado para ello. No está preparado. No lo aceptan sus coordenadas. No. Espacios temporales. Yo soy incapaz. Pero es curioso, ¿verdad? Sevilla, Madrid. Bueno, es curiosísimo. Es curiosísimo, sí. La verdad es que es muy difícil hacer dos sorteos y que salga uno de Madrid y otro de Sevilla, ¿eh? Vamos, sí. Es prácticamente imposible. Es imposible. Nunca se ha dado. Nuestro sobrecogimiento. Escriben nunca desde cualquier parte del mundo. Nunca se dio. Nunca te ha dado. Desde Lugo hasta Cádiz. En un concurso, jamás en la vida. En un concurso que salga una premiada de Sevilla y uno de Madrid, jamás. Nunca había pasado. Jamás. A mí no me había pasado. Creo que estamos en el récord de los Guinness, ¿no? Exactamente, estamos marcando un estilo que seguramente seguirá mucho. Bueno, pues la pregunta es muy sencilla. Dentro del libro Pasajes del Terror, Psycho Killers, Asesinos sin Alma, hay 15 relatos y 15 fichas. Bueno, pues nos vamos a centrar en los relatos. Hay 15 relatos. Bueno, pues que nos digan 3 de esos 15. Con 3 son suficientes, aunque algunos nos envían los 15. Bueno, pues que envíen solo 3 de esas biografías. No pedimos tantos, ¿eh? Desarrolladas de los psicópatas más famosos y queridos por la Rosa de los Vientos. Bueno, pues que envíen 3 y con eso es suficiente para participar y poderse llevar una cesta en la que incluimos el libro, Pasaje del Terror, Psycho Killers, Asesinos sin Alma. Pero es que además va dentro de la colección Breve Historia, tengo el honor de dirigir, pues el libro de los gladiadores. Uy, qué bonito es. La verdadera historia del rey Arturo. Se fue el primero. Y los samuráis. Ese gusta mucho. Hombre, y tú dirías máquina basta. Yo diré basta, claro, porque yo soy más racana. No. Pongo también el CD de la Rosa de los Vientos. Hombre, Juan, eso es pasarse. No, soy magnánimo. Tú sí. Sí. rosa.vientos@onda0.es o bien Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, calle Fuerteventura número 12, 28700, San Sebastián de los Reyes, Madrid. Tan sencillo como eso, a participar, y el próximo jueves puede ser tú el ganador o la ganadora. Eso es, y que nos envíen todos los datos. Tú no. Ay, vaya, qué lástima. Tú ya tienes los libros. Hombre, no sé, ya. Ya, para regalarlos, pero ¿no? Nunca vienen mal, ya, en estas fechas. Además, como lo dedicas a petición, a gusto del consumidor, pues... Van dedicados, sí. Sí, van dedicados, efectivamente. Bueno, pues esta es la tercera cesta cultural y ya estamos preparando la cuarta. Muy bien. ¿Qué decías tú, Martín? ¿Solo una? Cuatro. ¿Para qué queremos más? ¿Para qué queremos más? Las noticias y después continuamos con La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. ¿Qué es lo que está pasando? Se preguntarán ustedes, queridos amigos, con lo de la energía eléctrica. Pues vamos a dar algún apuntito ahora en azul y verde. Y también acerca de una laguna muy curiosa en Filipinas, que no solamente hay que hablar de las tragedias humanas en Filipinas, con más de mil muertos tras el último vendaval, tras el último ciclón, sino que también hay cosas curiosas e interesantes de naturaleza que yo creo que enriquecen un poquito más este siglo XXI. Y en Filipinas hay una laguna llena de biodiversidad. Vamos a hablar de estos asuntos y luego con Raúl Sogún sobre nuestros cómics. Stan Lee, homenaje a la Marvel, Eso es un asunto a tener en cuenta, ¿eh? No os lo perdáis. Bueno, Macarena, es momento para ahorrar energía, creo, ¿eh? Según vienen los tiempos y los gases. Cuanto antes, mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Pues Ecologistas en Acción ha pedido que se creen planes de ahorro de electricidad tras asegurar que el pasado jueves día 9 se alcanzó la demanda histórica máxima de energía con 38.210 megavatios en un día con temperaturas moderadas. Al no tratarse de un día especialmente frío, se demuestra que es necesario implantar planes de ahorro eléctrico y en general energético en España para evitar el despilfarro de energía, tal y como asegura la Asociación Ecologista en un comunicado. Estos planes deben incluir una amplia gama de medidas, desde las más sencillas, como retrasar 2 horas el encendido de las luces navideñas y limitar su presencia, hasta otras más eficaces y persistentes, como prohibir la fabricación de equipos eléctricos ineficaces, publicitar el uso de los eficientes o combatir la tendencia al empleo de la electricidad para producir calor modificando el sistema tarifario. La asociación cree que también se debe actuar sobre el sector industrial modificando la tarifa que beneficia a grandes consumidores industriales de electricidad, sobre todo cuando apenas generan empleo y emplean materias primas importadas, como es el caso de la industria del aluminio, y creando mecanismos fiscales y financieros para la implantación de equipos más eficientes. Aunque el pasado 9 de diciembre se alcanzaron los 38.210 megavatios, según Ecologistas en Acción, se preveía que en 2003 debería haberse llegado a los 39.500 megavatios. A pesar de que todavía quedan 19 días para terminar el año, es casi imposible que en 2004 se llegue a los 40.800 megavatios que preveía el Plan de Infraestructuras de Gas y Electricidad. Para cubrir esta demanda había a 1 de enero de 2004 61.223 megavatios y a lo largo de este año se habrán incorporado unos 3.000 4.000 más en el sistema peninsular, de modo que sobra capacidad eléctrica de generación y los apagones que reiteradamente se han producido se deben sobre todo a las deficiencias del sistema de distribución. O sea que hay capacidad para generar energía, pero hay un déficit tremendo en cuanto a infraestructuras. Claro. Estamos muy mal y fíjate ahora con la avería esta del gas en Argelia, la que nos puede caer si tenemos un apagón tremendo, anda, que se pueden quedar las centrales sin gas, que sin es gas. La fuerza motriz, ¿no? Y entonces todos los demás sin luz, claro. Bueno, pues acaso vamos a ir ahorrando energía, que hay medidas que se pueden hacer y adoptar. Por ejemplo, lo de las lucecitas navideñas. Sí. Pues hombre, nos vamos a la cama muchas veces y dejamos el arbolito encendido. ¿Para quién o para quiénes? Pues hombre, para nadie realmente. Claro, pues apagando. Yo creo que no es necesario tenerlo todo el día. Pues apagando ya el arbolito, hombre. Claro. Apagando el arbolito que está igual de bonito, ¿eh? No, hombre, que sí, que no pasa nada. Por ejemplo, con lo del mando a distancia. Sí. Que dejamos todos los televisores. Por ejemplo, yo en casa que tengo 16 televisores. Pues, es verdad. Pues muchas veces lo he pensado, digo, es que los dejo todos encendidos, ¿eh? A la vez. Claro, claro. Y claro, como voy con mi mando multidimensional. Sí. Que con el mismo mando enciendo y apago los 16. Ese tan grande que tiene, el, ¿no? El gigante, el que pesa 4 kilos. Sí, sí, sí. Claro, pues digo, va a ser cuestión de apagar los televisores de una vez, pero dándoles al botón del propio televisor. Y no al mando a distancia. Y no al mando a distancia. Entonces, el pilotito rojo... Claro, porque así los aparatos no quedan apagados. Exactamente. Entonces, por favor, desenchufen eso y se van a ahorrar, dicen los expertos, hasta un 10% del total de energía que consumimos cada año. Sí. Hombre, Martín. Luego tenemos mucha costumbre sí, también sí, es verdad, de ¿eh? Tener varias luces a lo mejor dadas en la casa, aunque no estemos en esas habitaciones. Es mejor apagar el televisor y los aparatos con el botoncito y no dejarlos ahí en stand-by, porque claro. Es verdad que te consumen. Consumen sí, muchísimo, el 10% del total. Eso es un dinero, ¿eh? Sí, hombre. Sí. A mí solo me cabe una duda, que cuando se va la luz, ¿qué dónde se mete? Yo no puedo ya, ¿eh? Ya, yo tampoco. Yo no puedo, a ver si una dioxina no tendrás por ahí. Algo me ha quedado, sí. Bueno, vamos con una de esas noticias hermosas que nos hablan de la biodiversidad de este planeta. Estamos en Filipinas, que no solo hay desgracias humanas, vamos a hablar un poquito de la riqueza. Y bueno, pues si algunos se interesa en visitar Filipinas en los próximos meses, pues que no olvide pasar por una laguna muy especial, ¿verdad, Martín? Donde más de 1.200 especies de gambas, cangrejos y langostas, varias docenas de ellas, podrían ser incluso nuevas para la ciencia, han sido encontradas. Nos encontramos en Filipinas, en una pequeña isla llamada Plangao. Para Peter Ng, miembro de la Universidad de Singapur, es un número increíble, considerado el tamaño tan pequeño del área investigada. Muchas de las especies descubiertas son diminutas, de tan solo unos pocos milímetros de largo. Hasta el momento se han descubierto, entre otras, 16 nuevas especies de cangrejos, 12 tipos de cangrejo ermitaño, algunas nuevas langostas y alrededor de 2 docenas de nuevas especies de camarones. para José Ingles, coordinador del Fondo Mundial para la Naturaleza, en la región marina de Sulu-Sulawesi, el descubrimiento de tantas especies nuevas sitúa a esta región entre las áreas marinas con mayor diversidad biológica de todo el planeta. El proyecto, del que ahora conocemos sus resultados, se desarrolló durante 6 semanas en los meses de junio y julio de este mismo año. La zona de estudio incluyó un área con diferentes hábitats, desde manglares hasta paredes coralinas. Sin embargo, la investigación se centró solo en 2 grupos de animales, moluscos y crustáceos decápodos. Ahora los 70 expertos que participaron se muestran muy satisfechos de los resultados y esperan poder continuar investigando, pues como dice el experto de la Universidad de Singapur, el hallazgo es asombroso y lleva a imaginar lo que pueden albergar otras islas de Filipinas o las islas de Indonesia, por ejemplo. Hay miles de islas así en la zona. Una vez más, Asia se constituye como gran reservorio de estas especies todavía por encontrar. Hay pues miles, cientos de miles de especies animales y vegetales pendientes de ser catalogadas. Y bueno, pues en esta pequeña isla, ¿cómo se llama la isla? La isla de Plangao. Plangao, fíjate. ¿Dónde vas? Voy a Plangao. Hombre, lo bueno es que se han descubierto decenas de especies nuevas en una pequeña, en una diminutísima isla. Sí, sí, sí. Lo malo es que todas se pueden comer. Eso es. Sí, langostas, sí, sí. Camarones, vamos, berberechos. Vamos, que no queda ni una. Es que parece, vamos, parece la coruñesa, ¿eh? Uh-huh. Parece hecho aposta, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. En la laguna tenemos langostas carabineras. Algún experto indica exacto eso, que tal biodiversidad es enormemente importante, tanto por derecho propio como por lo que significan las provisiones de alimentos para millones de personas pobres en la región. Claro, pues nada, allí dentro de nada va a ir un filipino por una parrilla y ya la... Al dispendio. Uh-huh. Bueno, pero es siempre una noticia entrañable, hermosa, que todavía la naturaleza se abra paso, en este caso a branquiazos, y que nos dé estas sorpresas tan, tan estupendas. En Filipinas, en Tangao, en esa pequeña isla, una estupenda y riquísima biodiversidad. Como todos los lunes, tenemos nuestra sección habitual de cómic, una sección ya favorita para vosotros, predilecta. Ahí está Raúl Sogún. Nos habla de otra cosa en Salamanca, la gran tienda de fantasía, donde se experimentan cosas sensacionales. Allí puedes llegar, juegas, te lo pasas bien, disfrutas de un ratito y encima gratis. Pues caramba, yo creo que Raúl es muy generoso. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias. Claro, que allí van los chavales y se pueden tirar las horas muertas, ¿no? Para eso estamos, para entretenernos con ellos y que ellos descubran cosas nuevas. Bueno, pero es que es un gesto de generosidad al que no estamos acostumbrados, Raúl. No, siempre nos ha gustado a todos jugar y ya que nosotros los de 20 y pico ya tuvimos difícil encontrar un sitio donde jugar, ¿por qué no ponérselo fácil a ellos? ¿Y a qué juegan? ¿Qué es lo favorito en estos últimos días? Bueno, anda todo el mundo preparando Warhammer, sus batallas y sus miniaturas de plomo, jugando a cartas, nuevas cartas de Marvel y de DC, sí. Magic, que es eterna. Sí. Llevan ya 10 añitos, y bueno, tenemos un poquito de todo. Bueno, pues a ver si algún día hablamos también de esto, ¿eh? Sí, sí, hay que tocarlo porque además está siendo un boom y está siendo es un juego muy divertido. ¿Y se juega al rol también en Shogun? Sí, se montan partidas, es lo bueno que tenemos. Ves a los chavales en mesas jugando a Warhammer, tienes otras cartas, otros preparando sus partidas. Sí. Es una cosa bastante entretenida. Un fin de semana allí puedes descubrir chavales de 8 años en cualquier ámbito y chavales de 30 jugando también en todo aspecto. Bueno, pues a ver si hacemos también aquí un alegato a favor del juego de rol, que fomenta la imaginación, el compañerismo, y claro, parece que uno que juega al rol es un psicópata y no es así, ¿verdad? No, nunca es así. El juego de rol además se está utilizando mucho en los colegios y en las universidades para dar salida a toda la imaginación, a todo el torrente de interpretación que pueda tener cualquier chaval. En lengua castellana, a la hora de hacer una obra de teatro, le resulta mucho más sencillo hacer un personaje de rol que no en un momento determinado hacer Don Juan Tenorio. Nos gusta, ¿no? Oye, por cierto, hablando de imaginación, la de nuestro invitado de esta noche, ¿verdad? Esa sí que es desbordante. Es tremenda, no tiene límites y después de 82 añitos que tiene el buen hombre, todavía no he encontrado su límite. Estamos hablando del sumo hacedor de la Marvel. Exactamente, estamos hablando del gurú de Stan, el hombre Lee, sí. Como le llaman, The Man Lee. The Man Lee. Sí, le llaman el hombre. ¿Y por qué? porque realmente como guionista dio cabida y dio fondo a todos los cómics que hoy en día leemos. Fue el que realmente creó a los Cuatro Fantásticos, el que unió a los Vengadores, que eran personajes que estaban completamente desperdigados. Por el Capitán América estaba en un bloque de hielo, Namor estaba perdido en un callejón, sí. Y los unió para crear un grupo, el grupo de héroes más poderosos de la Tierra. Sí, decías que tiene 80 y... ¿Nació en el 17? No, nació en el 22. Ah, en el 22, o sea... En el 22, a punto de cumplir un hito más, que nació el día 28 de diciembre. O sea, que tiene 82 años. 82 añitos. 82 años, pero está hecho un chaval, ¿eh? Sí, la verdad es que lo podemos ver, y se puede comprobar en cualquiera de las películas que ha hecho la Marvel últimamente, siempre hace un cameo. Siempre aparece como Alfred Hitchcock. Exactamente, le gusta, bueno, aparte de que sale su nombre en todos los cómics de la Marvel, Stan Lee Presents, sí. Siempre los presenta él, porque los disfruta y porque los creó, y bueno, tiene ese puntito de ego, disfruta saliendo en lo que es el cine y todas las obras que han dado fruto a su imaginación. Era un jovencito cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, pero participó en ella, ¿no? Con 20 años o 21. Sí, participó jovencito como ilustrador, hacía pasquines para entretenimiento de los soldados, organizaba juegos y tal, porque él quería ser un escritor famoso de la talla de Conan Doyle y similares. Y bueno, acabo de escribiendo cómics. Bueno, pero antes de Stan Lee, la DC y poco más, ¿no? Exactamente, sí, había personajes que en un modo patriótico, como fue Capitán América, o fueron otros personajes como los Invasores, pero realmente la DC pegó un impacto grande en el ámbito juvenil con la Liga de la Justicia de América. Era un grupo de superhéroes, todos muy fuertes, todos muy recios, invulnerables, que, bueno, tenían sus aventuras, siempre vencían al mal, eran... Eso, héroes. Héroes. Y no había nazi que se pudiera esconder, ¿eh? Exactamente. Y de repente llegó aquí el amigo Stan Lee, sí. Y nos descubrió que no todo es así. Que hay amistad, que todo el mundo tiene su talón de Aquiles, y que a veces los malos ganan. O sea, que hizo a los superhéroes humanos. Realmente ese es el leitmotiv de la Marvel. Cualquiera que abra un cómic hoy en día va a descubrir... una relación de amor, estoy preocupado porque he hecho algo mal, o bien resulta que me veo agobiado porque no puedo pagar los impuestos, como le ocurrió durante un tiempo a los Cuatro Fantásticos, y estaban arruinados. Bueno, pero entonces esto quiere decir que todo superhéroe de la Marvel tiene un pasado. Exactamente, que es de lo que lo ha dotado Stan Lee. Ajá. Les dotó de fondo, les dotó de una historia, incluso a día de hoy están saliendo libros de fichas sobre todos los personajes de la Marvel. Siempre me llamó la atención de el hombre de piedra, de Ben, ¿verdad? De los Cuatro Fantásticos. Exactamente, la cosa. El pobre hombre que era un piloto de pruebas, de experimentales, que bueno, por la radiación se convirtió en una cosa horrible y siempre tuvo el no poder mirarse al espejo. Después, pasados los años, evolucionó y se acostumbró a verse. Pero siempre le quedó la quemazón de no poder ser una persona normal. Pero era simpático, es simpático Ben. Sí, lo dotó de humor, de ironía, que es lo que le faltaba. En los Cuatro Fantásticos estaba el supergenio, que era el hombre fantástico, siempre tenía respuesta para todo, era el listo del grupo. Estaba en un principio la chica invisible, que ¡oh, qué guapo es! Sin embargo, luego poco a poco la evolucionaron y la adaptaron a los tiempos y realmente ahora es una gran guerrera. Yo recuerdo algún capítulo de los Cuatro Fantásticos en los que la cosa, Ben, recupera su forma humana por un poquito de tiempo, ¿no? Fue un experimento que utilizó el Doctor Muerte para evitar que pudiera apedrearle bien y sacudirle bien, y lo transformó en humano. En humano, sí. Y realmente gustó poco a los aficionados al cómic, que no concebían una cosa siendo humana. Sí. Y tuvieron que volver a hacerlo cosa. Bueno, ¿y cuándo nace la Marvel? Pues la Marvel nace a partir del año 51, que fue cuando se creó la Liga de la Justicia de América. Antiguamente Timely, que era la que editaba tanto Namor como Capitán América principalmente, sí. Hombre Gigante, pidió una serie de autores jovencitos, Jack Kirby, mejor dibujante que quizá ha tenido el mundo de los cómics, sí. Grupos como Stan Lee, Stan Ditko, les dijo que bueno, necesitaba aglomerar a gente joven y que una revista. Le dijeron, le encargaron a Stan Lee en un principio que el número 3 de Capitán América, gustó como hizo 4 paginillas, pero gustó bastante, sí. Y se decidió a crear la antílica de la Justicia de América y creó los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos. Bueno, aunque el binomio por excelencia, la alianza por excelencia es Stan Lee y Jack Kirby, ¿no? Sí, realmente son los que más fruto, más horas de lectura y de placer nos ha dado a todos. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo es Stan Lee? ¿Cómo es el hombre Lee? La verdad, a día de hoy es el abuelo del mundo de los cómics. Es una persona entrañable, cariñosa. En España pudimos disfrutar de él en un salón del cómic de Barcelona. Le gusta mostrarse, ¿no? Sí, le gusta estar cerca del público, porque es que realmente ha pasado de mito a leyenda, aún estando vivo. La gente se agolpa, le envía mails, le escribe cartas, le llama, y entonces él intenta en la medida de lo posible contestar a todos. Es una de las curiosidades que realmente no es una estrella. Él tiene una columna dominical en un periódico donde contesta todas las preguntas de los fans que puede. Es un poco como Howard Phillips Lovecraft, ¿no? Que tenía su círculo, ¿no? De seguidores y se carteaba con todos, ¿no? Exactamente. Ajá. Pero es un hombre contradictorio, ¿no? Hombre, tiene sus momentos porque... Tiene arranques, ¿no? Sí, tiene muchos arranques de lo que es de estrella, porque él quiere dominarlo todo, intenta controlar todas sus creaciones, y hay que reconocer que en muchos aspectos se ha visto desbordado. De las 5 o 10 colecciones que pudo crear en los años 60, en el año 63, que quizá fue el más prolífico que tuvo, a las 100 derivadas que quizá existan ahora. ¿100? Sí, más o menos por cada colección que haya creado Stan Lee han salido unas 10 derivadas. ¿Y cuál es la que le ha dado más satisfacción? ¿Los Cuatro Fantásticos? Los Cuatro Fantásticos, porque ahí pudo plasmar todas sus alegrías, todas sus esperanzas, todas sus frustraciones. Cuando él se encontraba bien, la cosa estaba siempre afable. Cuando estaba preocupado, el Mr. Fantástico no encontraba una solución. Siempre pudo reflejarse. ¿Y la Patrulla X? La Patrulla X fue el modo que encontró de hacer que los superhéroes no lo fueran. Fue el crear los antihéroes. Resulta que los poderes que tienes sí pueden hacer que domines el mundo, pero todo el mundo te odia, todo el mundo te teme y te tienes que resguardar detrás de una mansión. ¡Qué caramba! Fue para demostrar que no todo es tan bonito como la DC lo pintaba. Sí, fue el que realmente creó el pique entre Marvel y DC. ¿Y cómo fue esa relación entre Marvel y DC? Porque Stan Lee a veces también se cabreaba, ¿no? Y apoyaba a unos, a otros. Sí, realmente durante hasta casi los años 80 sí. Siempre habló de la distinguida competencia. DC siempre eran los segundones, siempre los trató como tal. Y no le gustaba bastante. Empezaron los años 80, crearse la revolución. Los autores querían más y más, y él empezó a perder el control de lo que eran sus cómics, de lo que eran las relaciones, y tuvo que cederlos. Cosa que no le gustó en exceso, y en un momento determinado tuvo la curiosidad de que hizo cómics para la DC. ¿Hizo cómics? Sí, sí, realizó cómics, historias para Batman, para Flash, Wonder Woman, Superman. O sea, ¿se pasó a la distinguida competencia? Se pasó a la distinguida competencia. Sí. Sin embargo, exigió en contrato con la Marvel cuando se fue el que Stan Lee Presents fuera el logo de toda la Marvel. Bueno, ¿es verdad que Stan Lee elaboró una especie de protocolo de cómo debía ser el cómic? Sí, sí, creó el que se llama Comics Code, que hasta finales de los 90, duró desde el año 63 hasta finales de los 90, había un código de conducta en las cuales pues no se podían tocar ciertos temas tabú, como bien era el sexo, la violencia explícita, para que los cómics fueran de talante juvenil y fueran accesibles a todo el público. Él cogió, se creó líneas especiales, líneas extras, para poder saltarse esas restricciones. Sin embargo, exigió, hizo que el resto de compañías siguieran ese código, ya que cogió el apoyo de todos los lobbies importantes de Estados Unidos. O sea, que él mismo saltaba su propio protocolo. Exactamente, utilizaba seudónimos, utilizó otras vías de personajes, bien, ¿no? Fíjate, un sueño malvado, bien, una línea para adultos determinada que iban en otras secciones, y mantenía a la vez sus cómics mensuales. Este hombre, claro, es multimillonario, ¿no? Sí, realmente vive muy bien, se ha dado el lujo de crear una empresa de entretenimiento visual, donde salen las series de la Marvel, de los dibujos animados, o bien en un principio, en los años 70, la serie de Hulk, que todo el mundo recuerda, y se embarca en proyectos. Sobre todo para no aburrirse, quizás el hecho de que no quiere demostrar que está acabado, como le ha pasado a muchas estrellas del cómic, y él sigue produciendo cómics, está buscando el cómic de tres dimensiones virtual, internet le está dando mucho apoyo, le está dando mucho... claro, muy servidilla al público. Es que es la gran momia que nos queda, ¿verdad? Es, sí, esperemos que nos dure bastante porque de momento tiene quiere participar en el guión de X-Men 3. Ajá. Sí, porque están el director se comenta que es el de una serie de televisión bastante importante, Buffy, y ha pedido que trabaje en el guión con él. O sea, que él quiere estar así omnipresente en todo momento, y es verdad que abre su rancho una vez a la semana para que le adoren. Exactamente, una vez a la semana, se acerca a las puertas, abre, charla con los fans que pueden acercarse. Quizás eso, es el abuelo cebolleta que hemos tenido todos en el mundo de los cómics y al que, por descontado, si pudiera, volvería a ver. Él ha dicho alguna vez, ha manifestado, hombre, a lo mejor su grupo de superhéroes favorito pueden ser los Cuatro Fantásticos, ¿no? ¿Pero ha mostrado predilección por algún superhéroe en especial? Hombre, ha tenido varios. El uno de los que más le incitó fue el Doctor Muerte, por ejemplo. Ah, el Doctor Muerte. Sí, porque se escondía siempre bajo su máscara y nunca supo que había detrás de él. Quizá era aquello que no le gustaba lo reflejó allí. Sí, sin embargo, también cogió y tiró todas las sensaciones que tenía, todo lo mal que lo pudo pasar en la guerra, en Cráneo Rojo, por ejemplo, en el Barón Zemo. Sí. Todo el tema del nazismo, lo ha distribuido bastante y lo ha utilizado para historias de hace no tanto. Bueno, en la DC tienen un busto suyo, ¿no?, para tirar dardos. ¿O no? Lo que es curioso es que es el único personaje en el mundo del cómic que realmente tiene una estatua en cada edificio de cómic. Todo el mundo tiene una reseña, todo el mundo tiene una foto. Siempre está omnipresente para lo bueno y para lo malo. ¿Sí? No hay ningún autor que diga que no ha sido influido por los cómics que leyó. Porque cualquiera el primer cómic que le puede venir a la cabeza puede ser un Vengadores. De Jack Kirby luchando contra los Skrulls, o bien la Patrulla X contra Magneto. Siempre está presente. Pero lleva más de 50 años, Stan Lee. Sí, empezó con 17 años, que es una curiosidad que quizá poca gente sepa. Estuvo durante 10 años, lo diré, con temas de revistas sobre mujeres, sobre chicas. Hacía una tira semanal para una revista femenina. O sea, y tenía que hacer una tira semanal. Sí, y cuando le quitaron para pasarlo a un proyecto de talante más serio, él preguntó el por qué, le comentaron que bueno, que quizás que ya después de 10 años ya no tendría historias que contar sobre chicas de colegio. Y él dijo que no, que cuanto más le dejaron un personaje, más jugo le podría sacar y más cosas podría hacer descubrir al público. O sea, y bueno, después de 50 años ahí lo vemos. Es un explorador incansable, Bueno, pues por eso en Los Incuestionables vamos a recomendar algo de la Marvel. ¿Qué nos sugieres? Bueno, he sacado algo que se llama Biblioteca Marvel, en las cuales están recopilados en tomitos todos los cómics de a partir del año 63, que fue la primera aparición de Spider-Man, la de los Vengadores, Cuatro Fantásticos, X-Men, que están viniendo en una reedición bastante asequible de precio, de la cual se puede disfrutar por 10 cómics quizá por 4,50 más o menos. O sea que está bastante bien, ¿no? Sí, además es un formato muy, sobre todo muy nostálgico, viene en tomo pequeño, blanco y negro, claro. Muchas páginas de los que te gusta tener en tu colección para completar. Sí. Esos tomitos que ¿cuánto nos enseñaron, Raúl? Los 35 pesetas que todavía estaban aquí. 25. qué maravilla. Bueno, pues qué bien que se sigan reimprimiendo, ¿no? Que sigan apareciendo estos tomitos que tanta ilusión nos llevaron cuando éramos jovenzuelos. Ay, señor, la nostalgia. Bueno, pues me parece muy bien, Raúl Sogún. Hemos estado con Stan Lee, qué maravilla, qué gran yayo, el gran abuelo cebolleta ahora mismo de los cómics, multimillonario como él solo, adorado tanto en los amigos como en los enemigos, y bueno, que nos dure muchos añitos y que siga apareciendo ese Stan Lee Presents, ¿verdad? Eternamente, siempre será así. Muy bien, y a Namor que bien me lo trató, ¿eh? Sí, esperemos que te lo traten también bien en las próximas películas. Muy bien, venga, pues un abrazo muy fuerte, Raúl. Un abrazo. Hasta luego. La la la la la. disfrutando de los Fleetwood Mac, pero estamos fatal, observo que el equipo está muy deteriorado, salvo Sergio Monforte, el príncipe Sergi Monfort, que es un brazo de mar, está ahí como una estatua, incólume, tremendo, la fortaleza de Sergi, Martín, que bueno, lo suyo es psíquico, entonces pues tampoco... Tampoco vamos a estar ahora... Claro, claro. Y yo como gran momia, con mis vendajes y mis apósitos y todo, pues claro, yo ya ni me entero. Pero claro, Martín, las féminas del programa están un poco perjudicadas, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que van a tener que darles un... Nos maltratáis. Pequeño subidón. Claro, es que, no sé, pero claro, entra Macarena. ¡Puf! ¡Achís! ¡Ay, ay, ay, ya! ¡Asienta! Entra Silvia. ¡Ay, ay, ay! ¡He tomado ya el Lorotil! ¡Sí, sí, ay! ¡Me duele, me duele! Entro yo contando chistes. Eso es lo peor de todo. Así estamos. Claro, claro. Es un efecto de envenenamiento a través del chiste que pues, está realizando Martín. Pues sí, porque yo ya como ni siento ni padezco pues ni dioxinas ni nada. Me da igual, pero vosotras que estáis en la flor de la vida, que estáis estupendas y tenéis tanto que todavía que vivir, ¿no? Tanto que... Lo mío es una conspiración. Claro, claro, claro, pues eso es, eso es. Hasta que se ríe. Sergio es un valor en alza, ¿eh? Sí, Sergio está hecho un roble. Está hecho un roble. Le vamos a dedicar la noticia de Somos Europeos y qué. Sí. La de los alemanes, que además él está en ahí, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, pues en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, es tiempo para los Si Fuera. Hola, ¿qué tal? Silvia, que estás sola, tú ya puedes pedir tu Si Fuera, buenas noches. Hola, buenas noches, aquí estoy en mi silla diminuta. Qué maravilla, mira, Silvia es como una superheroína, ¿eh? Sí. La acoplas en su silla móvil y la puedes lanzar al espacio y va haciendo ¡yum, yum! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Sí, muy bien. Sigamos. Todo en 14 centímetros. Bueno, vamos al Si Fuera de Nelson. Es Nelson Uribarri, que nos escucha desde Caracas. Hombre, un abrazo tremendo para Venezuela. Y dice que nada, que le apuntemos rápidamente entre los escuchas y que está encantado de escuchar el programa y a la hora que le apetece, que le viene muy bien. Pues nada, un abrazo tremendo. Y también tenemos otro saludito de Verónica, que dice que aunque no le toque la cesta cultural, ese concurso que tenemos en marcha, nos quiere saludar y sobre todo le manda un saludo a Martín y su apoyo a sus chistes, porque con el final del programa se ríe mucho. Uh-huh. Y dice que a ver si nos presentamos para Eurovisión cantando una canción, vamos, que es ya famosa, el Despretine. El Despretine, hombre, pues es un éxito que nos ha inmortalizado, yo creo que nos está impulsando ahora mismo, en todos los foros se habla de nuestra interpretación gloriosa del Despretine. También la otra, ¿verdad, Martín? Que nunca me acuerdo cómo se llama la otra, la Haidú. La de... Dragostea Dintei. Dragostea Dintei, eso es. Eso también se nos da muy bien. Sí, sí, sí. También, sí. También. Oye, pues una gran idea, ¿no? Me parece pues un sí, lo de sí. Eurovisión. Pues sí, sí. Además, somos... podemos ir como... En Eurojunior mejor. Pues ¿no? como no, yo sí, yo no estoy más en Eurojunior, no estoy más. Pues mira, a Sergei le podemos poner de a ver, como Nina. No, pues... ¡Uy! No, el profesor de Capital. El Rafael Ibarbia. Ah, Uribarri. No, Uribarri no. Uribarri. No, ya está. Sergei va a ser Juan Carlos Calderón. No, vaya. Qué bien, estupendo. Eres tú. Rejuvenecido. Y tantos éxitos. Claro. Estando contigo, tantos éxitos. Sí. Y nosotros los ABBA, los New ABBA. Los New ABBA. Vale. En morenito todos. Exactamente. Vale. Tú, Martín, eres Björn Ulvaeus. Ulvaeus. Yo soy Benny Anderson. Bien. Tú, Silvia, eres Aneta. Muy bien. Y tú eres Frida. Estupendo. Vale. Muy bien. Vale. Entonces, ¿me tiño o me pongo el pelucón? Pues sí, no, ponte. Creo que podríamos ir así, con nuestros pelos, ¿no? Así como vamos, sí, porque somos los New ABBA. Claro, hombre, claro, como claro. No veas una bien. Nueva versión. Eso es. Claro, no, yo creo que ahí podemos nosotros triunfar. Sí, exactamente. Sí. Bueno, Martín, que vaya de hombre orquesta. Claro. Muy bien. Y tenemos que hacer una coreografía. Bueno, pues muchas gracias, Virginia, ¿eh? Agradecemos mucho tu sugerencia, la vamos a tener en cuenta para futuros festivales. Ya María Isabel tiene unos caros competidores en nosotros. ¿Cómo es? No me den las palmas que me conozco. No me toque las palmas que me conozco. Venga, qué pues buen nada. Título. Sí, Macarena, tú ya puedes pedir tú Si Fuera. Bueno, pues es el de Alejo, que dice que le gustaría entrar en el debate sobre Pepín. Dice que no es que él sea muy seguidor de su humor, pero es bueno que intervenga en el programa, pues esa es la razón de nuestro éxito, la variedad. En realidad es difícil que a cada uno le gusten todas las secciones por igual y a todos les guste lo mismo. y pregunta, ¿sería una buena idea alguna sección o algún pasaje sobre algo relacionado con la historia del arte? Nos cuenta que él es licenciado en esta materia y que le encantaría escuchar algo sobre ello en el programa. Bueno, pues y sí. Por último dice, una recomendación, y perdonadme porque es un poco crítica. ¿Coméis demasiado? Pues es verdad, es verdad. Sí. Y mira que hoy hemos pasado hambre porque estábamos en la cafetería de Antena 3 y estábamos viendo a un compañero. Vaya, ¡qué imagen, de verdad! Y se estaba comiendo un bocadillo, o le estaban preparando un bocadillo de chorizo. Uy, qué rico. Bueno, ha llegado él muy contento. Sí, no me extraña. Y dice, ¿me vas a dar un bocadillo de chorizo o de salchichón ibérico, lo que haya? De estas personas que saben lo que quieren, ¿eh? Sí, sí, sí. Y son felices. Pero con un aplomo. Sí. O sea, ha hecho chorizo o salchichón ibérico, lo que haya. Lo que haya. Pero te das cuenta que se queda resuelto el enigma porque tú y yo estamos tan perjudicadas, claro, y ellos están también, pues claro, están en la cafetería con nosotras ahí currando y ellos, bueno, vamos a tomar a por café, ya, no, ala. El caso es que ellos desaparecen horas y horas y nosotros no sabemos nunca lo que están haciendo. Estábamos Martín y yo así como, claro, yo con el cafetito con leche y Martín con el agua porque se nos acaba el presupuesto, entonces estaba tomando un vaso de agua, claro, muchacho. Un poquito de H2O es bueno. Sí. Claro, y estábamos viendo al señor camarero que estaba ahí preparando el bocadillo. Uy, bocadillo generoso, ¿verdad? El tomatito que estaba ahí. ¿Cómo crujía ese pan, no? Qué rico. Ha puesto tomatito, le ha puesto no sé qué. Y bueno, luego lo toco comiéndose el bocadillo. Con un gusto, que ¿no? ni ha ofrecido ni nada. Ni nada, qué desconsiderado. Claro, porque nosotros hemos bajado con 2,50 € que nos ha dado Silvia. Claro. encima me sangran. Sí, hija, sí. Claro. La vida es así. Y claro, pero oye, bueno, se podía haber estirado este señor, sí, sí, sí, y haber pedido una ronda un poco para los que estabais allí. Haber compartido, ¿verdad? Claro, claro. Pero le habéis puesto ojos de cordero, ¿no? Como que, no, que sí, os diera algo. Le habéis hecho saber qué queríais. No. Hombre, nosotros fijarnos nos fijábamos. Claro, sí. Pero ya se sabe que el que parte reparte se va a la mejor parte. Además ha sido muy curioso porque es que nos hemos quedado mudos, o sea, ha sido ha sido como un momento, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. No más de 30 segundos, pero suficientes... Habremos oído bien. Para hacernos notar, ¿eh? Sí. O sea, estábamos hablando y cuando hemos escuchado el crujido nos hemos quedado callados. O sea, se ha quedado la imagen congelada. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Estará aconteciendo realmente? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues nada, ahí... Bueno, pues esto del bocadillo hay que probarlo. Nos hemos quedado sin bocata. Bueno, pues nada, ahí... Ya veis que no podemos evitarlo. No. Bueno, en cuanto a lo de la historia del arte, pues claro que sí. Vamos a hacer incluso algunos versus dedicados, muy relacionados con grandes protagonistas en el mundo del arte. Vamos con un email de Sam Segura, dice, me interesaría muchísimo que me remitierais la forma de enviaros un micro relato que he escrito inspirado por vuestro programa. Ya sé que lo comentáis bastante, pero soy duro de mollera. Dice, no habréis notado por casualidad la ilusión que me haría que lo leyerais y os gustase. Bueno, hombre, pero estamos encantados. Ya sabéis que todos los domingos, después de la tertulia de las 4C, tenemos los micro relatos de los oyentes. Y nada, es muy sencillo, la dirección es en rosa.vientos@onda0.es. Folio y medio, ¿verdad, Martín? Exacto, sí. Letra 12. Esto es un déjà vu, esto ya lo hemos dicho nosotros. Sí. Y nada, terror, ciencia ficción, fantasía. Envíanos tu relato y será muy bien recibido. Seguro que es una pequeña obra de arte. Abraham desde Coruña nos felicita, y sobre todo por el gran descubrimiento del milenio, Pepín Rey. Y solicita, a ver si puedes hacer una nueva sección, El sexo según Pepín. El sexo según Pepín. Uy. Dice que podría resultar algo, vamos, macatome. Sí, desde luego. Bueno, pues bueno, se lo propondemos, a ver el sexo según Pepín, a ver qué. Yo me temo lo que... Miedo me da, ¿eh? Sí. Esto de Pepín es sentimientos encontrados, ¿eh? Sí. Los hay muy, muy, muy, muy, muy a favor, los hay muy, muy, muy, muy en contra, y luego pues... Los hay indiferentes. Diferentes, los normales. Y Chispa y Muelle cada vez está haciendo más gruesa, que con anexos. El del misterio, el del sexo. Muchas secciones. Sí. Bueno, la verdad es que ha funcionado muy bien en la audiencia y eso nos alegra, sobre todo por Pepín Tre, que es un gran profesional. Bueno, pues Mad Max dice, saludos, Mad Max, amiguetes. Déjate, Mad Max. ¿Cómo se conserva? Saludos, amiguetes. Saludos, amiguetes. ¿Eh? ¿Cuántos años ya desde la primera noche que me quedé pegado a la rosa? Desde entonces ya hace, tantos años. ¿Y cómo estará la rosa ya, eh? ¿Cómo estará? Se quedó pegada a la rosa. Congelada. Este mejillón guerrillero vampírico te saluda, oh gran faraón, señor del centollo. Espero que sigas así durante otros cuantos siglos, que aún las vendas no se han hecho polvo. Pues no te creas, que está ya la cosa un poco delicada. No, pero no se nota tanto, ¿eh? Otra vez estoy yo reflexionando sobre ello. Sí. ¿Sobre el tema de las vendas? Sí. Tengo una tarde muy curiosa hoy. Sí. ¿Qué cosas te pasan a ti? Sí, qué cosas me pasan, de verdad, sí. Bueno, pues dice, me gustaría, si puedes, que me recomiendes algún libro sobre la economía de la Edad Media, comercios, trueques, gremios, organizaciones, etcétera. Bueno, hay innumerable bibliografía sobre la Edad Media, pero bueno, hombre, yo creo que ahí tenemos a Tuñón de Lara, tenemos a Claudio Sánchez Albornoz, hay grandes autores especializados en aquel periodo, y yo creo que, bueno, esas dos referencias están muy bien para empezar, Tuñón de Lara o Claudio Sánchez Albornoz. Pide cualquier obra de ellos sobre la Edad Media y están muy versados, son grandes autores. Aunque bueno, podemos discutir en algún momento, yo por ejemplo con Claudio Sánchez Albornoz, Dios me libre de competir, pero él dijo que, por ejemplo, en la batalla de Covadonga, estoy haciendo memoria, hubo 62.500 muertos sarracenos. Pues bueno, es una medida un poco exagerada, cuando los primeros que llegaron y llegaron hasta ese lugar en el año 722, pues no debían exceder los 30.000 en todo el Andalus, en toda la península ibérica. Así que bueno, en algunos puntos es exagerado, pero desde luego de una valía incuestionable. Así que recurre a esos dos autores que te va a ir muy bien. Pues acerca de consultas de libros y de recomendaciones, Ricardo Muñoz dice, buenas noches, estimado equipo de La Rosa de los Vientos. Ahora que se aproximan fechas para hacer regalos originales, me gustaría que me recomendarais algún libro cuyo tema fuese misterios u operaciones secretas de la Guerra Civil Española, o bien sobre la historia de España en general. Dice, no seáis políticamente correctos, y si alguien del equipo ha escrito sobre el tema, rogaría también que me lo hicierais saber. Pues en Operaciones Secretas tenemos el libro que se llama así precisamente, Operaciones Secretas, de mi querido Fernando Rueda. Uh-huh. Está en la acera de los libros, y nada, pues ahí narra una suerte de operaciones secretas relacionadas con el espionaje, muy muy interesantes, y alguna de ellas con la Guerra Civil, por cierto. Sí, tiene un par de ellas con la Guerra Civil. Se lo va a pasar muy bien. Sí, Operaciones Secretas de Fernando Rueda. Y luego, hombre, sobre la historia de España, pues antes hemos hablado de Tuñón de Lara, Claudio Sánchez Albornoz, hay Julio Blázquez, hay muchísimos autores, y caramba, el propio Cortázar, ¿no? La verdad es que hay muchísimos autores que han hablado sobre la historia de España y lo han hecho de forma muy amena. Juaneslava Galán, o sea que bueno, hay muchísimos y muy valiosos. Andrés te pregunta, ¿qué hay de la investigación sobre la ubicación de la ciudad fundada por Leovigildo para Recaredo? Bueno, pues estamos hablando de Recópolis, estamos hablando del siglo VI después de Cristo, y la ubicación siempre se ha dicho, se ha pensado, que estaba en Zorita de los Canes, en Guadalajara. Ahí estaría ese recinto murallado, un triángulo con cientos de casas en su interior, y al parecer, según algunos investigadores o algunos cazadores, que es una zona de, es un coto de caza, pues está muy muy interesante. La verdad es que pasearse por allí es descubrir un capítulo muy oscuro de nuestra historia. Así que bueno, parece que Zorita de los Canes, aunque hay otras versiones, otras hipótesis, pero parece que Zorita de los Canes sería la población más aproximada a esta Recópolis visigoda. Recorcholis. Ah, no, Recópolis. Daniel nos dice, soy webmaster de la página de divulgación de las ciencias sociales para la secundaria, www.geohistoria.net, y además asiduo oyente desde hace mucho. Me gustaría saber si es posible incluir en esta página algunos pasajes de la historia, por supuesto siempre citando la fuente. Hombre, pues encantados. Nosotros no cobramos derechos de autor ni copyright ni de eso, encantados. Al contrario, es un honor, un orgullo. Hazlo con todo el gusto del mundo, el mismo que nos proporcionas a nosotros cuando nos lo solicitas. Así que nada, venga, a seguir fomentando los pasajes de la historia y a que la gente opine, cuente, diga. Encantados, muchas gracias por tenernos en cuenta. Mario de Castellón dice, primero mandaros un gran saludo porque tenéis un grandísimo programa. Menudas ojeras tengo cuando me levanto todas las mañanas, jajaja. Ja, ja. Bueno, mi pregunta viene relacionada con la compañía EASI, Easy. He visto la serie Hermanos de Sangre y me gustaría conocer un poco más sobre su historia. ¿Sabéis de algún libro que hable del tema? ¿Habéis hablado ya en algún programa? ¿Qué tal un pasaje de la historia? Estamos hablando de la peripecia de una compañía integrada en una división aerotransportada que va siguiendo el mapa de la guerra por Europa, tras el desembarco de Normandía, inspirada en un libro basado en hechos reales, que yo creo que se llama igual, se llama Hermanos de Sangre. Muy muy interesante. A mí la serie, sí me llama la atención, pero tampoco es que me haya apasionado. No, tampoco. Muy atractiva. Pues, será porque ya uno ya tiene callo, ¿no? Sí, un cierto bagaje. Yo creo que sobre la Segunda Guerra Mundial he debido contemplar algo así como de 10.223 películas, y otras 10.223 series. Eso sin exagerar, 40.000 libros. ¡Qué increíble! ¡Increíble, efectivamente! 125.000 novelas. ¿Cómo va a pasar las navidades? En mi tierra, lógicamente. Dentro de la familia, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, está bien, hermanos de sangre, y sobre todo pues para descubrir este hecho, basado en hechos, además, basado en hechos reales. Muy bien. Esto es increíble. Bueno, verdad, pues... No puede ser, están muy afectados, ¿eh? Yo creo que algún tipo de radiación... Es la medicación. Sí. La dioxina está pululando por el ambiente. Me tienen ya aquí como el abuelo cebolleta, ¿eh? Me pongo a hablar y me dejan solo, ¿eh? Javier de Villamayor, Salamanca. En la redacción ya me empiezo a sentir aislado. O sea, ya cuento cualquier cosa y están tal. Y el otro día, Macarena había ido a no sé qué, Martín estaba no sé cuántos, y yo estaba solo hablando solo. Es que casi no hablas. No, que va. Como solo dice tres o cuatro palabras, hay que estar ahí tan pendiente. Sí. Bueno, desde Salamanca nos escribe Javier Villamayor y también te pregunta por una serie que le tiene enganchado. Pero es que además, el otro día dije no sé qué. Juan, que es de tu pueblo, hombre, de Villamayor. Y Macarena va y me da un paracetamol. O sea, sin pedirlo. Coge, se levanta y me da una pastilla. Encima que te cuida. Me había afectado. Abuelo. Claro, digo, pues no me hace falta. Y luego me lo tuve que tomar porque ¿ves? Sí que... ¿Ves? Sí. Pero sin venir a cuenta y se toma, anda. Y las pantuflas, Bien. La bolsa de agua caliente todavía no se la hemos dado. No, la tenemos guardada para estas navidades. Hay que prepararla. Y la mantita, ¿no? Sí. Como bueno, traído, roja cuadros. Sí. Perdón, vamos a este correo. Desde Salamanca... Que es mejor persona que vosotros. De un pueblo estupendo que se llama Villamayor, nos escribe Javier. Muy bien. Y te pregunta por una serie que le tiene muy enganchado, que se llama Alias, que por lo visto tratan un personaje llamado Milo Rambaldi, que es coetáneo de Miguel Ángel o algo parecido, y que tenía unas habilidades muy similares, pintura, escultura, arquitectura, y te pregunta si lo conoces o si hay algún relato, historia o enigma sobre él que pueda ser curioso y puedas comentar. Pues no, yo creo que es una serie de ficción, y es un personaje de ficción muy interesante, pero nada más que eso. Ahora, la sección está, o sea, la serie está muy bien. Aquí alguien va a cobrar, ¿eh? ¿Pero quién? Pues alguien sin escrúpulos. Sí. Nosotros no, por Dios. Y somos lo mejor que hay. Esto es rebelión en la redacción, ¿eh? Estos son los síntomas ya de la vejez. Sí. Esto ya no hay marcha atrás. A ver, bueno, y cuando digo que alguien va a cobrar... Te refieres a todos. Sí, ponemos la mano para que no... No, es más grave. Es que dos no vais a cobrar. No, por Dios. Pues creo que te ha salido creo la que cosa un poco mala. O sea que el sueldo de este mes va a ser eso, el sueldo. La orden tenías que haberla dado antes, Juan. Ah, que ya hemos cobrado. Sí, sí. No, pero el de este mes no, claro, el del mes anterior, por supuesto. Bueno, tampoco vamos a ver ahora aquí nuestras realidades, nuestras cuentas, ¿no? Bueno, estamos en gente sin escrúpulo. No, pero que viene siendo la paga extra de diciembre no la vamos a tener. No. Gente sin escrúpulo, decía yo. Y claro, amigos, ya viéndome a mí, a ver si podemos terminar hoy el programa. Estoy aquí para tener... un muñequito de cuerda en una manita. A ver, ¿a quién le toca desarrollar hoy el evento? A mí, me toca a mí. Muy bien, vamos a ver. Ya puedes entender. Bueno. ¿A qué lugar y qué noto del planeta Tierra nos dirigimos? Pues nos vamos a ir a uno en el que hemos estado hace muy poquito, y es Corea del Sur. Pues yo no he estado. Y además vamos a ir a un lugar que ahora mismo nos hace falta a todos, que es el Hospital de Seúl. Ah, pues sí, ¿ves? Ahí has estado acertada. El Hospital de Seúl, que es el único hospital que tiene ahí en la capital. Es el único que hay allí. Y bueno, pues allí nos podemos encontrar a un buen hombre que ha acudido con fuertes dolores de cabeza. Sí, bueno, pero está ahí bien Macarena, porque ¿en qué hospital del mundo no hay alguien que acuda todos los días con un fuerte dolor de cabeza? Claro, yo sabía que tú me ibas a decir esto, ¿no? Pero bueno, es que este señor lleva con ese dolor de cabeza 4 años. Uy, menuda cefalea. Constante, sí, es un migrañón eso, ¿eh? Pero eso es un migrañón. Sí, sí, sí. Sin haber tenido ningún día de alivio ni nada, ¿eh? O sea, y tardó 4 años. Cuatro años. Dice, sí. Mire, yo por no molestar. Claro, es de estas personas que... Yo vi que pasaba un año y dije, bueno, voy a esperar otro. A ver qué pasa, tampoco me voy a alarmar mucho. Exactamente. Solo han pasado 365 días. Pero cuando ya vi que el segundo también terminaba, y el tercero y el cuarto, dije, ya no puedo más, tengo que ir al hospital. Va a ser que me voy a tener que plantear algo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Creo que pidió cita en el tercer año, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, ha tardado un poco. Bueno, porque la lista de espera en Corea del Sur, como solo hay un hospital. Pues es bastante larga, la solo verdad. Está el hospital de Seúl. El hospital de Seúl. Claro. Entonces, bueno, él pidió la cita en el tercer año y ya por fin en el cuarto año, pues pudo acudir al hospital. Bueno, va a ser que sí. En realidad pidió cita el primer día. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, pues este dato lo desconocía, sí, sí. Pero... Lo que pasa es que... ¿Se traspapeló? Sí. Que si la lista, que si dónde está la tarjeta de la Seguridad Social... O sea, que está peor allí el tema de lo que pensábamos. Sí, sí, pero que en España sí, sí, sí. Bueno, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, muchísimo peor. 4 años en atenderle. 4 años. Sí, sí, sí. Bueno, esto sí que es increíble. Y cuando llegó, pues ya le esperaban, ¿no? Sí, sí, sí, le estaban esperando. Dice, ¿no será usted el que pidió cita hace 4 años? Hace 4 años. Anda, que no nos hemos acordado de usted dentro de este tiempo. El pobre hombre ha llamado todos los días. Y que le sigue doliendo, ¿eh? Por lo que veo. El pobre hombre iba arrastrándose por el suelo del dolor. Ya no podía. Hombre, tenía la cara así constreñida, ¿no? Sí, sí. No, pero es que era coreano. Era más coreano de lo que parecía. Se le había acentuado era un poco. Era un coreano acentuado. Los rasgos, sí, sí, sí, sí. Era un coreano profundo. Era un fari, un fari. Bueno, coreano, sí. El caso que, es lo primero que le hicieron, ¿no? Pues le hicieron una radiografía, lógicamente. Claro. Pues para intentar a ver de qué provenía este mal, ¿no? Ese dolor de cabeza. Le pongo usted la cabeza ahí. Claro, pongo usted la cabeza. Y hágalo bien, porque como salga mal la radiografía... Pues, hasta dentro de 4 años, nada, ¿eh? Claro, que vamos, todo así. Vamos muy justos, ¿eh? Vamos muy justitos, sí. Y hay también escasez de material allí. Bueno, pues el caso es que descubrieron, en las pruebas que le realizaron a este hombre... el motivo de ese dolor de cabeza. Y era nada más y nada menos que un clavo que tenía incrustado en el cráneo. Madre desde hacía 4 años que este hombre había sufrido un accidente. Un accidente, no se percató que un clavo entraba en su cráneo. No, al parecer no, él tuvo el accidente, aparentemente no le pasó nada y a raíz de ahí empezó a sufrir estos dolores de cabeza. Vaya. Y bueno, pues los médicos han descubierto que era debido a un clavo que tenía incrustado. Pues tenía la cabeza dura, ¿eh? Y tan dura. ¿Y cómo le han quitado el clavo? Pues al parecer sin problemas, porque en la zona en la que estaba tampoco era peligroso ni nada y han podido tirando, vamos, con los método rústico de ñaca, Corea de ñaca. Exactamente. Y ya está, ¿no? Y ya está. Haciendo presión un poquito y ha salido y limpio. ¿El hombre que ha experimentado alivio? El hombre está que no, vamos, que no se lo cree. Está que no cabe en desde, sí, desde que se lo han quitado, no para, está haciendo todo lo que no ha podido hacer en estos 4 años. Ha rejuvenecido enormemente. A ver si se va a caer y se va a pegar otro. Sí. Bueno, esperemos que no. Anda, que si sales del hospital y... Uy, otro. Y dice el médico, ¡ah, lo siento! No va a poder ser. No va a poder ser. Pero bueno, lo increíble de la situación es que este caso no supera a otro que hubo, que por cierto, de los pacientes estos nunca se conoce la identidad, mejor. Que bueno, sobrevivió a un accidente y se le incrustó 6 clavos en el cráneo. Madre a este otro personaje. ¿Pero qué está pasando en Corea del Sur? No lo sé. ¿Qué está pasando? O sea, cada vez que tienes un accidente en Corea del Sur se te incrusta un clavo. Claro, hay sobrante de clavos. ¿Tendrán imanes en la cabeza o algo? Sí. Claro, claro. No, pues no es porque son por accidente. Fíjate, Albert H. Fish, el gran ogro de Nueva York, sí. Que le encontraron 29 agujas en los testículos, ¿eh? Ay, por favor. Pero eso no fue, oxidadas. Oxidadas, no fue por accidente, sino que se las clavó él por... Por placer, que es lo peor. Que le gustaba. Ay, no sigas. Sí. Bueno, pues nada, por fin le desclavaron. Sí, desclavaron. Tiene la cabeza hueca. Parece nuevo, ¿eh? Parece otro. La verdad es que está como nuevo, hombre, tío. Ahora que con el agujero, además, pues la familia aprovecha pues para colgarle cosas, pues ya tiene el agujero hecho. Claro, ya, la callata. Ricamente. Sí. Ahora es muy útil. La percha. La percha. Bueno, pues hasta aquí el caso del clavo. Abba Gold. Somos europeos y qué. Me como tu turrón. Qué bien. Bueno. Y te da la excusa al mes. El Picasso, Picasso es como más pequeñito, ¿verdad? Qué botecilla tiene, ¿eh? Más sí, delicada. Sí. Es como el maravilloso mundo de los gnomos, ¿verdad? Sí. Y ahora nos vamos. ¡Subirón! La la la la la. La la la la la. Nos sugiere nuestra numerosa colonia de rumanos oyentes que hay otras canciones en Rumanía, en Moldavia, pero no son esta. Es que esta tiene algo especial. Esta no sé, qué sé yo. Tiene un algo. Yo creo que la debemos incluir en el siguiente CD de La Rosa de los Vientos. Sí, por supuesto. Yo creo que tiene que tener su hueco, ¿eh? El espretine. Cada vez que la escucho por ahí. Sí. ¿Puedo cantarla? Nos la gente me mira, ¿no? Raro. ¿Eh? Sí. Esto era como un compañero que tenía yo en una emisora pretérita, que se apropió, se adueñó del disco de Elton John, el Sacrifice, por entonces sonaba, y tenía costumbres muy curiosas, entre ellas pegar, esto se va a reír el príncipe Sergei, pegaba los faders, las tequitas que tenemos en la mesa de mezclas, los pegaba con pegamento porque era el nivel que le gustaba a él. Entonces, él buscaba una posición y echaba pegamento supergen. Y decía que de ahí no se movían los faders. Superglue. De ahí no se movían porque ese era el nivel bueno para toda la emisora. Madre mía. Bueno, pues claro, se apropiaba a lo mejor de algún disco, alguna cosa. Además era un personaje entrañable, muy muy simpático. Y claro, pues es que lo escondía bajo llave, ¿no? El single. Muy simpático. Estaba la cosa muy mala. Es que era muy posesivo. Y entonces se adueñó del Sacrifice de Elton John. Y claro, cada vez que lo ponía decía, y vamos ahora con un disco muy nuestro. Y tan suyo. Sacaba el disco del armario, lo ponía y vamos ahora con un disco. Y como que te has quedado con él. Iba con sus discos. Bueno, la cosa que... El caso es que... Que viajamos a Alemania. Vamos a viajar a Alemania. Ah, allí. En Alemania. Ya. En Alemania, ya. Bueno, vamos a ver. Bueno. Los alemanes son personajes, la verdad que es un tipo, un espécimen alto, sí, corpulento. Por lo menos es el perfil, ¿no? Es sí, el prototipo. Buena envergadura. Sí. Exactamente, buena envergadura. Cuadrados. Uh-huh. Sí. 2 metros, por lo menos. Sí. 1,90 metros. Pero para calcular, no. Bueno, pero lo que la gente siempre se ha preguntado sobre este asunto de la altura es si todo está en proporción. ¿Verdad? Sí, y un metro no es lo mismo para uno que para otro. Exactamente. Las medidas son distintas para exactamente. Entonces, lo que se han reído muchas mujeres, ¿verdad? ¿Mm? Cuando han averiguado que 20 centímetros eran así, ¿no? ¿Verdad? Era eso. Era minúsculo. Bueno, pues resulta que los alemanes, la gran mayoría, usan una talla errónea de condón, de preservativo, de profiláctico. Sí. Casi el 50% lo usaba más pequeño de lo habitual. Sí. De que correspondía. Y el 34% los usaba demasiado grandes. O sea que el 50%... Casi la mitad utilizaba preservativo demasiado pequeño. Demasiado pequeño, o sea que era el famoso modelo Frankfurt, ¿no? Embutido ahí. Decía, ¿ajustado? Pues ajustado. Ajustado. Y el 34% llegaba y decía, póngamelo extra grande. Esos son los fantasmones, Germán. Sí. Y luego en realidad el estudio comprobó que la medida promedio del pene alemán está en 14,7. Que nos ganan. ¿Pero cómo que nos ganan con 14,7? Sí, que los españoles alcanzamos el 13,58. ¿Pero cómo que? ¿Pero cómo 13,58? Promedio. Nada, fatal. Hasta mañana que se diga.